En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Igual ha llegado el momento de ser un poco intolerantes con la intolerancia y poner en evidencia y ridiculizar a quien enarbola injusticias. Hemos dejado pasar el sentido común para no enfrentarnos a ellos, pero mientras pasaba el largo, la lógica, los malos han vendido su postura como algo políticamente incorrecto. Normalmente quien tiene ese discurso no tiene ni idea de lo que es políticamente incorrecto. Son enemigos de la rebeldía. Ahora los más conservadores se vuelven a vestir de hippies, y es que todo vuelve. Ser racista, machista, homófobo, mentiroso o aporafóbico no debe pasarse por alto. A veces pensamos y creemos que para evitar discusiones es bueno dejarlos pasar, pero de esta forma estamos abriendo el camino a posturas radicalmente peligrosas que se están asentando en la sociedad y que se están normalizando. Quien tiene esas ideas solo debe merecer mofa y sentir vergüenza de defender injusticias. Y no hay otro camino. Tienen tanto peligro que ahora mismo redes sociales me echarán en cara tener este tipo de pensamientos y este tipo de ideas. Pues bien, ellos hablan y nosotros nos reímos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzar La Rosa de los Vientos, un programa que comienza y ahora mismo a la una de la madrugada, que va a estar con todos vosotros aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos, nuestra directa en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Los programas enteros y cada una de las entrevistas y secciones, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y la etiqueta la volvemos a recordar una vez más, Almohadilla Rosa Vientos. Una de las historias que vamos a contar esta noche es preciosa. Es una investigación científica que tiene que ver con el contacto que existe, la comunicación que existe entre los árboles, las raíces de los árboles. Es una historia preciosa, preciosa, que nos contará la periodista Laura G. de Rivera. Algo así como la vida secreta de los árboles. Hablamos también con una periodista que ha recorrido medio mundo buscando pruebas, buscando aquellas personas que son desheredadas de la suerte y de la fortuna. Son víctimas del odio, víctimas de la mentira. Es la periodista que estará con nosotros. Acaba de publicar el libro Miedo, la periodista Patricia Simón. Conflicto en Ucrania, guerra posible enfrentamiento de momento, las espadas en todo lo alto entre Rusia y Ucrania, y va a ser el tema que vamos a tratar con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Rusia en su enfrentamiento con Estados Unidos y la OTAN? Es algo que a día de hoy nadie sabe, pero todo apunta a que no abandonará el conflicto sin conseguir una parte de sus objetivos. Consideran que es el momento de hacer lo que militarmente sea necesario, algo así como ahora o nunca. Y también en el cine, actualidad del séptimo arte en el callejón con José Manuel Escribano, señales del fin del mundo con Javier Sevillano, Stranger Things, y vamos a tener también Eureka, que vamos a hablar de los restos en biológicos, bastantes, 160 toneladas y unas cuantas. Bueno, nos lo va a contar en Eureka Mado Martínez. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Saludos en nombre de todos ellos, de Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Ahora mismo nos comenta los primeros datos. Tenéis que estar muy atentos para saber quién es el personaje oculto de esta noche. pistas, datos e indicios que nos dicen lo siguiente. Bueno, pues lo primero, dar buenas noches a todos, queridos compañeros y queridos oyentes. Y también, mira, quiero felicitar a unos compañeros que conocemos muy bien, que son Carmen Porter y nuestro querido Iker Jiménez, por su programa Horizonte, porque estuvieron hablando de una hipótesis bastante valiente con el asunto del origen del virus. Y bueno, pues quiero felicitarles, porque siempre es bueno tener información y luego que cada uno vaya buscando pues sus teorías y sus cosas y vaya creando su propia opinión. Así que me gustó y por eso les quiero felicitar desde aquí. Y ahora vamos con los datos, con el concurso que tenemos en la noche de hoy. Y bueno, quiero que estén muy atentos porque son personajes de alto calado que tienen en común algo. Y estos personajes son Rasputín, Lord Byron y Francis Bacon. Así a simple vista son cada uno muy diferente. Pero resulta que los tres nacieron en enero, dos de ellos el 22 y uno, el tercero, el 21. ¿Pero de quién estamos hablando? Si algunos le admiraban y otros le odiaban. Cuidadín, quieto. Eso digo yo, cuidadín. A ver, ¿a quién admiraban y a quién odiaban? Bueno, las tres opciones que os damos, como decimos, es uno, Lord Byron, el otro, Francis Bacon, y el otro, Gregory Rasputin. Así que ya sabéis que tenéis que estar muy, muy atentos y decir en rosa.vientos@onda0.es cuál de ellos es, y si no, hacerlo en Twitter con @rosavientos. El reloj marca que son la 1:08. Aquí comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. To be sure, to be right. When it's pure and when it's tight, delivered by touch. Vamos a hablar esta noche en materia reservada con Fernando Rueda de algo de lo que no habla, bueno, casi nadie, de Ucrania. Ucrania y Rusia, espadas en todo alto, guerra en el futuro. Nos lo vamos a preguntar esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. I've been there and I've come back. De nuevo, Fernando, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, nos situamos y nos ponemos en Ucrania. Otra vez, una vez más, noticia, actualidad, espadas en todo lo alto. ¿Habrá guerra? ¿No habrá guerra? Bueno, nadie sabe el futuro, evidentemente. Venía pensando en el coche algo que creo que debo decir antes de empezar. Y es que después de darle vueltas, estudiar, buscar, argumentar y tratar de ver las posturas de cada uno de todos los protagonistas, desde Estados Unidos, Rusia, Europa, España y tal, tengo que decir que me ha parecido que todos son unos cínicos. Eso es lo primero. Digo para que quede claro desde el principio mi postura. Es decir, aquí, al final, siento decir que es que no me parece que no me identifico con nadie. Dicho lo cual, contemos la historia, contemos los hechos y veamos qué es lo que ha pasado. El resumen más breve de lo que ha pasado para que todos estemos, digamos, en el mismo punto de salida es que Ucrania tenía en 2013 un presidente prorruso, que era Víctor Yanukovych. Este presidente iba a facilitar la asociación del país con la Unión Europea. Los rusos se cabrearon, Putin se cabreó y entonces echó marcha atrás. Esto generó unos movimientos populares interiores, lo estoy contando muy resumido un poco, sí, para entenderlo, que esos movimientos y esas manifestaciones hicieron que cayera. Y esto generó ¿El qué? Pues que Rusia interviniera, se quedara con Crimea, apoyara unas partes, digamos, del país que eran más cercanas a su idea y que había más prorrusos, gente que hablaba el ruso. Hubo una serie de acuerdos y en 2015 cambia toda la perspectiva porque llega el presidente, el actual, que es Zelensky. Zelensky lo que hace es el otro era prorruso, él es antirruso, y entonces empieza a hacer un acercamiento a la Unión Europea, empieza a hacer un acercamiento a la OTAN. Y entonces empieza a decir que él quiere que la OTAN le defienda porque está ahí. Bueno, total, que así ha ido tensando la situación hasta que Rusia el año pasado ha empezado poco a poco a mostrar su malestar diciendo que acercando tropas poco a poco y diciendo que eso era el patio trasero. Yo creo que la frase es esa, patio trasero de Rusia, y que no podían permitir que los aliados de la OTAN se acercaran a su patio trasero, y lo ha ido acercando. Esto parecía el típico farol de que no, que me voy a cabrear, que me voy a cabrear, hasta que al final ha colocado entre 100.000 y 200.000 soldados en varios puntos importantes de la frontera. Frente a eso, la reacción de la OTAN y de Estados Unidos ha sido no colocar soldados, pero sí facilitar distinto tipo de armamento a Ucrania para que de alguna forma pueda defenderse, ¿no? Y esa es la situación. Y esa situación ha generado una tensión. Y esa tensión es la que se vive actualmente, en la cual Rusia busca de una forma apasionada que la OTAN no llegue a situarse en Ucrania. Bueno, ese es el planteamiento, los hechos. A mí me llama la atención por qué hay algo que nos hace estar a favor de Ucrania y no de Rusia, como si subiéramos todo de Ucrania, que parece que somos unos auténticos expertos en Ucrania. ¿Por qué no empatizamos un poco con el hecho de que, caray, la OTAN prometió en su momento y se comprometió a que no se acercaría a Ucrania? Y ahora se ha acercado. Igual tienen algo de razón también. O sea, tenemos que pensar eso. La OTAN se comprometió a que no iba a estar allí. ¿Y qué va a hacer Putin? Dice, no, entrar aquí, meteos en la OTAN, por favor, todo para vosotros. Y yo me corto todo por vosotros. Ya. Y por... Hombre, y estamos... que parece, no es un ruso comunista, todo contrario, no es un dictador. Aunque no nos guste o lo que sea, pero ha cambiado los tiempos. Ya no vemos James Bond. Ya. O sea, no, todavía tenemos una postura un poco de James Bond con todo esto. Sí. Bueno, yo el presidente Putin me parece que es lo más alejado de un demócrata. Pero es que ahora mismo no estamos hablando de eso. Ahora mismo lo que estamos hablando es algo que le he leído esta semana a mi apreciado Rafael Fraguas en su columna, contar una historia que yo no tenía clara. Y esa historia es que Rusia en estos momentos se siente engañada por Estados Unidos y se siente engañada por la OTAN. Claro, porque no esperaba que la OTAN intentara que Ucrania estuviera ahí, ¿no? No, por algo previo. Algo bueno, previo, que es lo que tú has mencionado. No viene de ahora. Sí, claro. O sea, tenemos que remontar a mucho tiempo atrás, pero sobre todo al conflicto de Crimea, cuando Rusia ocupó Crimea y la convirtió en parte de su territorio. Claro. Y a partir de ahí, bueno, pues ha habido tensión continuamente. Ya, lo que pasa es que se podía haber aprovechado, y es lo que Rusia considera, cuando cae la URSS, cuando se 15 repúblicas se independizan, de alguna forma Rusia, y esto ya te digo que es, lo cuenta Rafael Fraguas, al que yo doy mucha credibilidad, Rusia llega a un acuerdo con Estados Unidos y con la OTAN. Claro. Y dice, nosotros vamos a cargarnos el pacto de Varsovia, vamos a permitir que se independicen 15 repúblicas, pero a cambio queremos que la OTAN se acabe. Hay una cosa clara, y esto es verdad, es que la OTAN surge para enfrentarse, hacer frente al enemigo soviético, a la URSS y al pacto de Varsovia. Ese es el objetivo. Entonces, ahí podían haber acabado, se podía haber acabado la distensión, se podía haber acabado. ¿Por qué? Porque la alianza del Atlántico Norte está enfocada a Rusia, y si Rusia ya no es lo que era antes... Pero en el contexto de la Guerra Fría, que ya no existe ese contexto, aparentemente, claro. ¿No? Y esto lo resucita un poquito. Y todos esos países de Polonia, Alemania del Este, todos esos países que de alguna forma eran aliados incondicionales y totales de Rusia, poco a poco dejan de serlo. Cada uno tira. Hay varios que están metidos en la Unión Europea, aunque sean un poco rebeldes, un poco a su bola y tal, pero ya no están ahí. Entonces, Rusia, Putin, de alguna forma, claro, dice, todos estos países han cogido y ya no tengo una defensa de ahí. Eso por un lado. Luego, por otra, es... Estos países quieren pertenecer a la OTAN. ¿Por qué quieren pertenecer a la OTAN? Pues quieren pertenecer a la OTAN porque dicen es la forma de protegernos frente a Rusia. Sí. Y entonces, esto dice, bueno, es que al final toda Europa va a ser de la OTAN y entonces voy a tener el enemigo en casa. Y luego dicen otra cosa, y es el tema de los misiles. Eso es. Los misiles cada vez los tengo más cerca. Y bueno, eso es otra cosa que en su momento también acordaron con Estados Unidos, el no coger y poner misiles que fueran cercanos a sus fronteras, porque entonces ya estaban en jaque mate, claro. Y ahora mismo tenemos a Bélgica, Alemania, Holanda, Turquía e Italia, que tienen armamentos nucleares, ¿no? Entonces, los argumentos de Putin en ese sentido, yo creo que tienen un cierto sentido. Y tienen un cierto sentido sumado a que, según los analistas internacionales rusos, los militares rusos presionan también a Putin. Es decir, Putin, que nos parece que es el gran hacedor de todas las cosas, que es el que controla todas y cada una de las cosas de que ocurren en Moscú, que está detrás del asesinato de periodistas, que está detrás de todas esas cosas, resulta que los militares le han dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado. No podemos empezar a permitir que otros países empiecen a hacer esas cosas, ¿no? Y en toda esta historia, ¿qué pinta Estados Unidos? ¿Qué dice Biden? ¿Qué dice el presidente norteamericano? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es su propuesta para, aparentemente, rebajar la tensión, aunque consigue todo lo contrario? Sí, y además es que lo hace de aquella forma, ¿no? Biden lo que ha dicho es, ha salido, ha aparecido para amenazar claramente a Rusia, ¿no? Ha dicho, yo creo que Rusia va a invadir Ucrania, pero creo que pagarán un precio muy alto. Ese pero precio porque, muy porque alto. ¿Por qué piensas que cambió? Porque en un principio hizo como un comentario diciendo que bueno, que si era una pequeña incursión, que se quedaría ahí un poco. Eso fue una cagada en Silvia. Eso fue una gran cagada. Es decir, el mensaje que le habían dicho que tenía que decir, porque aclaremos una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa es lo que luego negocian entre ellos, ¿no? Uh-huh. Pero el mensaje que él quería decir es, va a atacar, Putin va a atacar, y nosotros le vamos a poner unas medidas económicas que te va a morir, entre comillas, si me permitís la expresión. Va a ser el fin de la economía. Pero como si no pudiera hacer nada Rusia, como si no pudiera hacer nada Putin. Claro, nos puede hacer también mucha popa. Sí, sí, pero claro, metió la pata con el comentario que decía Silvia. Que dice, bueno, El problema que tenemos es que si hace una cosa muy pequeñita no hay acuerdo entre los aliados para hacerlo. Quiere decir, si Donetsk coge y se lo apropia o toma una pequeña región o alguna cosa de estas, ya ahí los aliados no digamos que ya no están de acuerdo. Y que si le damos esa pildorita para que se calme, ¿no? Claro, ahí podemos llegar a un acuerdo. Lo que no puede llegar a un acuerdo, él quería poner solo el énfasis en la invasión y se le fue de las manos. Lo que es verdad es que Estados Unidos, Estados Unidos tiene una cosa curiosa, y es que está vendiendo armas y colocando armas en Ucrania. Y está colocando armas su aliado, su amiguito europeo, que es Gran Bretaña. Os recuerdo que no está el Reino Unido, no está en la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Es decir, que digamos que siguen jugando como han jugado siempre, a ser los primos que están. Y luego, a quien está intentando que venda armas también es a Canadá, que está también, digamos, fuera del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que yo creo que hay determinados problemas entre Biden y Europa, y lo que pasa es que los están encubriendo para que no los veamos. ¿Y a Europa hasta qué punto le interesa meterse en este conflicto? Porque sacar, yo creo que tendría, no lo sé, tú lo habrás analizado, ¿le sería más negativo que positivo entrar en un conflicto de este tipo? No, totalmente negativo. Es decir, un conflicto de este tipo no lo quiere nada. Una de las certezas que tiene Putin, que todos los analistas, todos lo coinciden, es decir, aquí sí que hay coincidencia, es que Putin juega con que Biden no va a responder militarmente a su ataque. Claro. Haga lo que haga, quiero decir, haga una pequeña incursión, porque claro, el problema de Putin es que está echando un órdago, y el problema es que algo parece que algo tendría que hacer. Pero claro, si hace imaginaos que hace lo peor, que es intentar quedarse con Ucrania, hace la gran invasión. Bueno, aquello podría ser un desastre. Imaginaros lo que pasó en Afganistán, aquí puede haber muertos, puede haber de lo que sea, ¿no? Pero en esa tesitura, en ese contexto que sería lo peor, ahí sí respondería a Estados Unidos, ahí sí militarmente no. Ajá. No, nunca. Jamás. Eso es lo jamás. Que eso. No, porque no se va, sí, no sí, se va a poner claro. A eso. Otra cosa es que ahí sí que hubiera unas sanciones de narices o que pensaran en otra cosa. Es decir, atacarle en otros sitios. Pero ahí no se meterían en una guerra. O sea, hacer lo que tú has dicho, como en Afganistán, a lo mejor coger y aparte de todo lo que están militarizando y dando para el ejército, pues meter algún tipo de tropas de ayuda, ¿no? Efectivamente. Que fuera tipo mercenario. Efectivamente. Pero para Europa, ¿qué es lo que decías? ¿El problema en Europa cuál es? Vamos a ver. El problema en Europa es que, lo voy a decir en lenguaje popular, en general, a la Unión Europea, Estados Unidos le cae mal. ¿Le cae mal? ¿Por qué? Porque aunque Rusia te pueda decir, joder, este Putin y tal, es que tenemos unas relaciones que no tienen ellos. Estados Unidos ha minusvalorado, lleva mucho tiempo, ya no solo con Biden, sino con Trump, minusvalorando a Europa, diciendo que Europa no cumple sus deberes, dando caña a esto. Y además, haciendo un gesto como el que ha hecho de que a ellos lo que les interesa es el Asia, que a ellos lo que les interesa es el tema de China. Y dices, pero claro, ¿y Europa? Europa, ellos han dicho que ellos no les interesa. ¿Pero claro, qué les interesa? Para putear a Rusia y mantener un cierto control sobre Europa. La situación un poco estaba en el proceso de cambio, que Estados Unidos miraba hacia el enemigo asiático, el Pacífico, China, pero todos los países del entorno, pero sobre todo China. Hablo de enemigo comercial, sobre todo y fundamentalmente, pero de repente ocurre esto en Europa y parece que hay que volver un poquito a lo de antes. Ese es un poco el contexto. Es como que no dejan... La estrategia de la tensión. Claro, y que no dejan salir, no deja que el mundo avance. A Rusia, por un lado, le interesa, por el lado geoestratégico, le interesa que se apunte y se mire ahí, porque sabe Putin que de él va a depender, porque los gasoductos se pasan por ahí, de él va a depender que nos calentemos, que aquí, a toda Europa, llegue el petróleo, porque pasa por ahí, por Ucrania. Él tiene la llave y la posibilidad de quitárnoslo. De hecho, si digamos que hay dos potencias ahora quitando a Gran Bretaña, a Reino Unido, a Alemania y Francia, uh-huh. Alemania está claramente tiene un tema del gas directo. Directo del 100% casi, del claro. gas alemán. Porque a nosotros nos llega de Argelia. Nos llega, básicamente la mitad, yo creo, eso llegaba de Argelia. Solo de Rusia nos llega, creo, el 10%. Pero Alemania, siempre históricamente he leído que, me remonto a principios del siglo pasado, nunca quería que Ucrania y Rusia se separaran, es decir, que fueran dos países por su concepto. Pero vamos, Alemania lo tiene claro. Alemania, está buscando qué países son los que están vendiendo armas a Ucrania, y ya sabéis que cuando se pone nos ponemos a vender armas, no da igual la ideología, la paz, todo por la pasta. Sin embargo, Alemania no está vendiendo armas a Ucrania. Lo que está es hospitales, financiando, asistencia sanitaria. Curioso. Y luego Francia, no nos olvidemos de algo, que hay una frase que dijo Emmanuel Macron frente a todas las críticas de Trump y tal, dijo textualmente que la OTAN se hallaba en muerte clínica. Uh-huh. La OTAN, esto que está ahora de repente revitalizando. Sí. Y que luego le han hecho, Biden le ha hecho la gran faena, iba a decir putada, la gran faena de con el acuerdo este AUKUS que ya comentamos aquí, que es que ellos le habían vendido a Australia unos submarinos, estamos hablando de 60.000, más de 60.000 millones. Ya, sí. Y que resulta, aquí. Y que hicieron una jugada para que fueran empresas americanas las que se los vendieran. Y además hicieron un acuerdo Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña de cara a la defensa del Océano Índico, en la defensa, y dejaron a Macron fuera. Es decir, que es que no, dice, no te importa nada Europa, y ahora de repente me pides ayuda para algo que a ti te da igual, porque claro. a Estados Unidos no le importa eso absolutamente. No, y además que se queden nada, los países que tienen asuntos comerciales con Rusia, si se quedan desabastecidos, ayer les importa tres pepinos. O sea, que es que no saca nada. Europa somos títeres. Sí. Hay cosas y dos elementos importantes que nos señalas. Importantes en todo esto. Se ha comentado la posibilidad, no sé de dónde ha salido esa idea, pero la posibilidad de que Rusia haga un ataque o haya un falso ataque de Ucrania a Rusia o de Rusia a Ucrania, que sea falso, pero que echen la culpa y que sirva como casus belli. Sí, vamos a ver, Rusia está llevando a cabo, por eso decía lo del cinismo, lleva meses llevando a cabo una campaña de desinformación. Está preparando la guerra. Cuando preparas una guerra, no solamente se trata de poner soldados, que ellos los están poniendo, se trata de preparar a la opinión pública. Hay una campaña de información en la cual medios rusos han dicho, por ejemplo, inminente ataque de Ucrania a Rusia, que no se lo creen ni ellos, pero lo dicen. La OTAN quiere instalar bases militares en Ucrania, lo cual también es mentira. Y hay más de 10.000 soldados de la OTAN en Ucrania. Mentira, gran campaña de eso. Pero eso es una preparación de la guerra. Uh-huh. ¿Y qué otras cosas ha hecho de preparación de la guerra? Dos. Una, el ataque de ciberguerra. Esto es absolutamente lógico. Eso ya lo ha hecho. Son unos profesionales. Ya lanzaron un ataque que inutilizaron webs gubernamentales y lograron bloquear ordenadores de algunos ministerios. Eso es la guerra actual, la guerra más moderna, que no puedes identificarlo porque no puedes decir de dónde te vienen los ataques, lo tienes que peritar, y nunca tienes la certeza, aunque es evidente que es de ellos. Y luego, lo que mencionabas, Bruno, una operación de falsa bandera, pero esto es absolutamente habitual, ¿no? Hemos llegado a hacer un programa con operaciones de falsa bandera históricas fantásticas, y yo creo que han detectado que algo estaban haciendo y lo que ha hecho Estados Unidos es denunciarlo previamente para que, por si acaso se les ocurría hacerlo, que quedara en evidencia que no era. Pero una de las cosas que se estaba barajando y que creo que lo has apuntado tú también, era que con esta deparación que estaba haciendo Rusia, como que estaba buscando algún tipo de tentación o creando esa tensión para que o Estados Unidos o Europa o Ucrania misma hiciera algún tipo de ataque para ellos tener la excusa para decir, tenemos que entrar en guerra. Pero es que eso, Silvia, no se iba a producir nunca. Ya, no, porque pero Ucrania no va a cometer el error gravísimo de incitar a Putin. Ya, eso es obvio. Ya, pero pongámonos en la tesitura. Igual que en su momento, cuando ocurrió Estados Unidos con España, con el Maine, que se buscaron una mentira para provocar la guerra, pues aquí, en un momento dado, también pueden coger los rusos y decir, no, no, es que ha pasado esto, ha habido este ataque, y a lo mejor no es cierto. Y esa sería la excusa también posible para crear el conflicto, o por lo menos alentarlo y que encienda la chispa. Eso es lo que hacen ahora, que es lo que no estamos viendo, que están haciendo los servicios de inteligencia. Es preparar el terreno por si hay que justificar ese ataque. Y eso es lo que de alguna forma han denunciado, ¿no? Ahora mismo se sabe que ahí están esos espías rusos en territorio ucraniano. No nos engañemos, hay seguro un gran despliegue de agentes de la CIA trabajando sobre el terreno. Y en cualquier momento, pues, se podría preparar. ¿Hay la certeza de que iban a hacer algo? Pues posiblemente podría haber una certeza. Pero aunque no la hubiera habido, yo habría denunciado esto, porque así ya estás calentando diciendo, cuidado, que no te van a dar ningún pretexto. Ahora, ¿cuáles son los espías que valen? Ahora el espía que vale es el que está informando de los planes reales de Putin. Putin, Estados Unidos, la OTAN, necesita saber si Putin juega de farol o no juega de farol. ¿Y quién se lo dice? Solamente se lo puede decir alguien que esté perfectamente situado en el Kremlin y tenga información de primera mano y lo pueda decir. Igual que pasó con el tema de los la instalación de los misiles nucleares en Cuba. Que había un espía que les dijo, señores, estos misiles están instalados, etcétera, etcétera, y te lo cargas. Pero ahora esa es la información de eso, ¿no? Y luego también en este conflicto hay un elemento que no estaba en los anteriores o tan claramente, que es la parte de ciberguerra, que ha estado muy presente en este asunto. Sí. Por eso te decía que se había producido un ataque, que hace unos días, que bloquearon las grandes web. ¿Esto se puede volver a producir? Sí, porque aquí lo que estás es creando tensión, ¿no? En los enemigos. Es como cuando va el portaaviones y de repente salen aviones que pasan cerca, pero que no tienen intención de atacarte, o que a lo mejor sí la tienen, es decir, que no haces el juego. Estás jugando con la provocación. Con la provocación y con los nervios. Igual que España, si me permitís decirlo. Bueno, España ha intervenido también, o va a intervenir de alguna forma en todo este, no conflicto, tensión, en esta tensión. Sí, España tiene desde hace ya varios años, despliega cazabombarderos, despliega unidades militares en la zona de protección de estos países que están en la estuvieron bajo el dominio de Rusia, de la URSS. Ahora mismo dentro de poco tendremos el Dragaminas Meteoro y la fragata Blas de Lezo. Ahora mismo vamos a tener cerca de 600 militares en los próximos días en este conflicto. Y aquí hay algo. En la tensión, si hubiera conflicto, ¿tú crees que habría tropas españolas de alguna forma? Yo creo que sí. Sí. Sí. Es decir, a mí no me cabe ninguna duda, la postura. Que yo he cogido la frase que ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque creo que defiende la postura que es una frase de la OTAN, que está en los guiones que han distribuido, que es: Rusia no puede decirle a ningún país lo que tiene que hacer. Que me parece una frase fantástica y creo que todos deberíamos respaldar o respaldamos esa frase. Claro, pero que no lo haga también Estados Unidos, que lo está haciendo exactamente lo mismo. Claro, no, por supuesto. Es decir, que Ucrania tiene derecho a hacer lo que sea, sí. Ahora, hay quien se plantea, que es lo que yo digo, ¿realmente aporta algo a la OTAN, que estos países estén dentro de la estructura militar, es que realmente hay una aportación. ¿Qué más da el dejarlos fuera? Leía el otro día el caso de Finlandia. Finlandia siempre estuvo jugando a las cosas. Finlandia está en la Unión Europea, no está en la alianza, pero está cerca de la alianza. Bueno, pues eso sería suficiente. Lo de los misiles es un juego, yo creo, más de asustar que de realidad. Porque al final, si Francia tiene sus propios misiles instalados y tiene misiles, o Reino Unido tiene sus misiles, ¿realmente hacen falta que tengamos en Alemania, en Italia, todos esos misiles? Es decir, ¿hace falta todas esas cosas? A mí me da la impresión de que no. O sea, que en realidad quien ganaría más en ese aspecto, porque es proclive a tener ese acercamiento a la Alianza Atlántica, sería Ucrania, como diciendo, me protejo de Rusia. Pero yo eso lo entiendo, que es legítimo. Es decir, yo quiero alejarme de Rusia, entonces yo me meto en la Alianza Atlántica. Para que me protejan igual que nosotros. Para que me protejan, claro. Pero en realidad, ¿a Europa qué le aporta? Claro, lo que tú estás diciendo. Claro. Y Ucrania puede estar, digamos, dentro de eso sin temer el ataque de Rusia, ¿no? No lo sé, quiero decir que hay, por eso digo que me parecen todos unos cínicos, ¿no? Por eso empezaba diciéndolo, es que realmente me parece que se manejan unas teorías que de verdad que la mitad de las cosas no tienen sentido. Si tuvieras que apostar, Fernando, ¿qué harías? ¿Guerra o no guerra? ¿Qué va a haber? ¿No? Yo guerra o no guerra. Tengo la sensación de que guerra de invasión completa de Ucrania no se va a producir, pero me extrañaría mucho que Rusia no hiciera algo, porque la postura es muy complicado que la OTAN y que Estados Unidos cedan. Ojalá cedan en algún terreno y lleguen a un acuerdo diplomático. Pues estaremos atentos a lo que ocurre ahí, todo el mundo está atento, poco a poco nos vamos fijando más en lo que está pasando en ese punto del mundo, es el punto caliente en que se está dirimiendo el futuro de la humanidad en estos momentos, si hay guerra o no hay guerra, y si se extiende o no se extiende. Fernando Rueda, más en Batería Reservada en la próxima semana. Sí, el viernes me voy a Valencia. ¿Ah, sí, simplemente también? Eso. Sí, sí. Que presento viernes en Valencia. 28 de enero a las 6 de la tarde en Librería Imperio. Repetimos el dato, apunten. Valencia, viernes 28 de enero, Librería Imperio. ¿A qué hora? A las 18. En Librería Imperio, el próximo viernes en Valencia, ¿no? Eso es, sí, ahí al servicio de su majestad, tienen que estar. Fernando, bueno, gracias. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Para que una sociedad sea de progreso y no hay otro camino, tiene que saber de ciencia. Y lo que sabe de ciencia depende de cómo se da a conocer la información científica. Hay que contar las cosas con emoción, sin dogmas, sin prejuicios. Las cosas se cambian y nuestra invitada ha estado con nosotros en numerosas ocasiones, está hoy también, y nos va a contar lo nuevo también que se está descubriendo sobre, por ejemplo, la vida de los árboles. Ella es Laura G. de Rivera. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oh, yo encantada. Buenas noches. Encantados en nosotros de estar contigo, de hablar de este tema, de hablar con una periodista que investiga, que aprende, que conoce, que pregunta, que da a conocer y que acerca la ciencia a los lectores. Has escrito y publicado en muchas publicaciones, periódicos, revistas, por ejemplo, en Ser Padres, en Interview, en muy interesante, en El Mundo, en infinitas cosas. ¿Qué dato tan interesante que das en este reportaje? La vida de los árboles está muy... Pero antes de nada, ¿qué es importante? Es un artículo, una investigación periodística premiada, ¿no? Sí, está, bueno, me hizo mucha ilusión porque me dieron el premio Prismas, Casa de las Ciencias, al periodismo de divulgación científica, que es un premio pues muy importante para nosotros, para los periodistas científicos, es como una especie de Oscar a lo que hacemos. O sea, que es bueno, como el Goya en España. Sí, fue muy emocionante, la verdad, y bueno, fue el año pasado y así os cuento. Hay un detalle, un dato, una cifra que comentas en ese reportaje que a mí me parece muy interesante. Es un reportaje, es una investigación que vale para todo, pero que arranca con la situación del mundo de la naturaleza, de los árboles en Canadá. Un país como Canadá, en donde das un dato que a mí me parece espectacular e interesantísimo. Y que la gente lo tenga muy presente. Hay un árbol en Canadá, un árbol cada 10.000 personas. No, perdón, hay 10.000 árboles en cada persona. Por cada uno. Sí, o sea, justo al revés de lo que he dicho. Sí, yo lo tengo muy grabado esto porque yo nací en Canadá y entonces yo soy hija de padres de padres españoles que estaban en Canadá. Y entonces yo recuerdo los paseos, yo tengo estos paseos grabados con mi padre por los bosques. Nosotros vivíamos en Quebec, pero bueno, todo Canadá está lleno de bosques. Y yo tengo esto muy grabado, estos paseos. Entonces cuando me enteré de esta investigación, esta es una... Susan Simard es una investigadora canadiense de la Universidad de la Columbia Británica que lleva toda la vida investigando cómo, pues esto, los árboles, cómo se comunican entre sí. Y bueno, pues me tocó también mi fibra sensible al acordarme del tiempo que yo vivía allí. Y es que eso es lo más importante, porque claro, yo creo que es algo bastante desconocido. Nosotros cuando paseas por un bosque, es cierto que a lo mejor te dicen los médicos, es muy bueno ir a la naturaleza, es muy bueno ir al bosque, abrázate a los árboles, pero claro, ¿cómo hay esa posible comunicación dentro de un bosque? Es bastante desconocido y enigmático. Y con esta investigadora y con este artículo reveláis muchísimas cosas. Y una de las cosas más bonitas y que me gustaría que nos comentaras es cómo se logra esa comunicación entre los árboles de diferentes especies, de diferente variedad. ¿Cómo se consigue esa familia arbórea del bosque? ¿Cómo consiguen comunicarse? Pues esto es precioso, es apasionante, la verdad, porque toda esta comunicación tiene lugar bajo tierra, es lo que no vemos, ¿no?, en el subsuelo. Entonces, resulta que las raíces de los árboles están entrelazadas con los micelios de los hongos. Los micelios es como se llama, como a estas raicitas pequeñitas que tienen los hongos, las setas, los hongos. Entonces, se entrelazan y forman una red que puede tener miles de kilómetros cuadrados de extensión, entonces que comunica a los distintos árboles, a las distintas especies entre sí, gracias a la colaboración de los micelios, de los hongos. Es una relación simbiótica entre árboles y hongos. Por una parte, los árboles que hacen la fotosíntesis le dan nutrientes a los hongos, y por otra parte, los hongos ofrecen a los árboles agua y minerales, extraminerales que igual están de muy lejos, fósforo, nitrógeno, que necesitan para alimentarse, igual lo traen de kilómetros de distancia porque el suelo no tiene muchos minerales donde está ese árbol, pero los micelios se lo van transmitiendo por esta red impresionante que hay en el subsuelo. Entonces, ¿sí?, por un lado está esta relación simbiótica entre los hongos y los árboles, y por otra parte, estas redes comunican distintas especies de árboles entre sí. Entonces, se comunican entre sí, por ejemplo, para avisarse. Hay un estudio que hizo esta Susan Simard, de la que hablaba al principio, que en un bosque, que estaba en un bosque muy grande, que estaba una parte del bosque estaba atacada por un parásito. Entonces, los árboles atacados, los árboles moribundos que estaban en la parte donde el parásito estaba empezando a avanzar, a invadir, avisaron a los que estaban en la otra punta. Bueno, en la forma avisar significa pues mandar marcadores por esta red del subsuelo, de forma que en la otra punta los árboles estaban empezando a preparar sus defensas para defenderse contra este invasor. ¿No os parece increíble? Total, desde luego que sí. Es como si que los hongos con sus raíces fueran algo así como las neuronas de los árboles por debajo, el cerebro de los árboles no es exactamente eso, ¿no? Pero que se encuentra bajo tierra. Esa parte no se ve, pero es una parte absolutamente activa. Incluso tú citas una serie de investigaciones, porque todo esto es ciencia, una serie de investigaciones en donde se buscaba y se comparaba cómo reaccionaba un árbol u otro, si en sus raíces estaban cerradas al exterior o no, a través de bolsas que tenían agujeros. Y esas bolsas con agujeros facilitaban la comunicación entre las raíces de los árboles. Sí, eso es, eso es. Por ejemplo, hay una investigación muy bonita que lo que hacía era ponían dos plantones, los ponían por parejas, varias parejas de plantones. Entonces, los que estaban comunicados entre sí infectaban a una de la pareja con un, no sé si era una bacteria, le infectaban a uno y al otro no. Entonces, los que estaban entrelazados, a ver si lo explico bien. Los que estaban entrelazados por abajo, los que la bolsa tenía agujeros y estaban entrelazadas sus raíces, estos, la pareja se podía defender de esa bacteria porque cogía aprendía a defenderse por la comunicación, esta comunicación entre las raíces. Pero los que no estaban unidos, los que estaban en bolsas estancas, las parejas que no estaban unidas, no aprendían este conocimiento de su pareja, de la de al lado. ¿Se puede decir, Laura, que en un bosque existe la amistad entre los árboles? Porque estamos hablando que es un bosque con árboles de diferentes especies y puede haber vínculos con, no sé, como hijos nacidos de la misma especie, pero también a lo mejor que tengan relación por esa red que tú comunicas con otra especie que no tiene nada que ver. ¿Eso existe? Claro, sí. Mira, Simar, te voy a leer la cita que lo que me respondió Simar cuando le pregunté esto mismo. La investigadora me dijo que en ecología esto se llama interacciones, aunque es un término bastante clínico. Las plantas colaboran, se ayudan, mantienen relaciones mutualistas. Es una cuestión de lenguaje. En términos humanos esto se traduciría como amistad. Claro, existe la solidaridad también en el mundo vegetal y eso es importante saberlo, que no solamente algunos humanos, no todos, pero algunos se ayudan entre sí, sino que los árboles también se ayudan entre sí y los bosques son algo así como un gran cerebro con muchas determinaciones y cada árbol es una de ellas. Sí, eso es. Hay un proyecto muy bonito que se llama el proyecto del árbol madre, y es que han descubierto que en los bosques hay árboles que son más grandes, que estos son los que se llaman árbol madre, y entonces estos árboles grandes, a través de sus raíces conectadas con los micelios de los hongos, les llevan nutrientes a los más pequeños. Igual estos pequeños no pueden recibir la luz del sol también, porque les tapa a los grandes, no les llega también la luz del sol, entonces no pueden hacer la fotosíntesis con tanta eficacia, eficiencia. Entonces, el árbol madre se ocupa de que a todos estos les lleguen nutrientes. Y esto está estudiado y demostrado científicamente. ¿Y existen árboles tóxicos para otros árboles? Sí, esto también se ha investigado, que no todo es de color de rosa, no todos se ayudan. Hay árboles que son, bueno, esto lo sabe muy bien la gente de campo, ¿no? Por ejemplo, los pinos matan no dejan crecer otras plantas alrededor. Esto también pasa, sí. Hay un detalle que me parece también fascinante, es cómo los árboles grandes, los mayores, ayudan a los árboles jóvenes, a los infantes, a crecer y a desarrollarse. Eso es no solamente bello, eso es la sociedad. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Sí, esto es lo que te decía, que los que no reciben bien la luz, porque son pequeñitos, pueden prosperar gracias a que les llevan nutrientes de los grandes, los grandotes que les están tapando con sus ramas, les llevan nutrientes. Luego hay una cosa muy bonita, que a mí me encantó, que también se ha estudiado, que estos troncos mochados que se ven a veces en el bosque, que no tienen ramas, ni que ya está solamente el tocón en el suelo, se ha estudiado que no están muertos, porque les llevan, o sea, todavía mantienen sus raíces y reciben nutrientes de los vecinos. Claro, qué bonito. Claro, pero yo, ante esto, yo me pongo en la tesitura y digo, vamos a ver, entonces, si hay esta red, que es como una especie, para nosotros sería como una red wifi o una red neuronal en la que están conectados, si tú coges y empiezas a talar árboles o empiezas a destrozar raíces, no sé, ¿de qué forma eso lo interpretan los investigadores? ¿Cómo se cortan esas conexiones? ¿Se pierden? ¿Estás dañando, estás enfermando ese bosque y haciendo eso? Claro, lo que dicen los investigadores es que esto, o sea, que este conocimiento hay que tenerlo en cuenta a la hora de, por ejemplo, talar un bosque, porque no se puede hacer de forma descontrolada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cosa muy bonita que dice un investigador, Peter Wolleben, a ver si lo he pronunciado bien porque es alemán, y tiene ahí H's intercaladas y W. Entonces, este señor lo que dice es que lo que hay que hacer es tener cuidado a la hora de talar el bosque, porque hay que dejar que los árboles grandes pasen, textualmente os leo, su conocimiento a la siguiente generación. Al menos a algunos se les debe permitir envejecer con dignidad y morir de muerte natural. Fíjate, porque eso. Los árboles grandes tienen sabiduría, han aprendido a defenderse de plagas, de parásitos, de bacterias. Entonces, estos árboles, este conocimiento realmente... no es un conocimiento como los humanos lo entendemos, de oye, tómate una aspirina si te duele la cabeza, no, pero es un conocimiento a nivel bioquímico, a nivel de qué manera, con qué enzimas nos podemos defender de tal bacteria o de tal parásito. Fíjate, es una historia, unas investigaciones verdaderamente preciosas. Yo recuerdo una de las escenas que más me han impactado en mi vida. Fue ahí, muy cerca de tu tierra, entre Estados Unidos y Canadá, la península olímpica, árboles enormes, gigantescos. Había un árbol enorme de más de 100 metros de altura, no exagero, pero que se había caído, vete a saber hace cuánto, 100, 200, 300 años, no sé, pero había crecido en el árbol, junto al árbol, 10, 20 árboles que habían enganchado sus raíces en el tronco que se había caído. Y me parece una metáfora de la vida verdaderamente fascinante, que es cómo se puede generar vida, y los árboles lo demuestran, cómo se puede generar vida cuando algo, alguien ya no puede hacer que crezca, pero ayuda a otros a crecer. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Hay una historia de un abeto, esto también lo han investigado, que de 94 años, que esta investigadora que os he dicho, la canadiense, se puso a mirarlo bajo tierra, entonces vio que estaba conectado con 47 árboles a lo largo de, no me acuerdo cuántos kilómetros cuadrados, o sea, están conectados y aún después de muerto, como tú cuentas, ¿no? Y los hongos, si no tuviesen esa interacción con los árboles, ¿no existiría esa red? ¿No hay una red alternativa? ¿Tiene que ser a través de esos micelios y a través de los hongos siempre? Sí. Esta es la clave de la red, es esta simbiosis entre hongos y árboles. Además que se necesitan mutuamente, porque es una relación mutualista, los dos se benefician. Uh-huh. Y ante un incendio, ¿esta experta ha investigado cómo reacciona el bosque cuando ocurre un incendio? También en los árboles que son ancianos, que han conseguido sobrevivir, les transmiten al resto de árboles que están un poco dañados esa sabiduría, o se queda también todo muy tocado? Yo creo que se queda todo muy tocado. Aparte es que contra un incendio los árboles están indefensos porque no se pueden defender. No es como ante una plaga o ante... no sé, lo que esta investigadora cuenta es que cuando se replanta o las áreas de reforestación, es muy importante respetar los árboles, intentar que sean las mismas especies que había, porque si se ponen otras, si se pone algo muy artificial, no consiguen relacionarse igual de bien esos árboles. Y una cosa importante en el mundo de la ciencia es sacarse dogmas, porque atribuimos y pensamos en los hongos como una amenaza a la naturaleza. Aquí es todo lo contrario. Los hongos ayudan a la naturaleza a crecer y a desarrollarse. No siempre es malo un hongo para el vegetal, para el árbol en este caso. Fíjate, aquí es que son indispensables. Claro. O sea, sí. Y luego el símil que hacéis de una plantación sola, todo de una especie de árbol, que está como triste, sin vida y que no tiene nada que ver, que no crecen igual que si claro. Hay una diversidad, una biodiversidad en un bosque con diferentes árboles. ¿Por qué? Cuéntanos por qué es eso. Qué bonito esto, sí. Esto, ella, esta investigadora, observó que los las plantaciones artificiales, digamos, las cuando en una superficie el ser humano decide plantar un árbol pues para aprovechar su madera, entonces veía que no crecían igual de fuertes, que no crecían igual de bien, y entonces, sin embargo, los bosques salvajes, donde los árboles crecían a su entender, sin la intervención del hombre, estaban los árboles mucho más fuertes. Entonces estuvo investigando, pues descubrió que es que se dan estas relaciones de simbiosis entre distintas especies de árboles. Entonces es importante que haya distintas especies mezcladas. Entonces igual una de estas especies, igual hay unas, por ejemplo, ya lo comprobó entre abetos y abedules. O sea, que los abetos y los abedules se ayudan entre sí. Uno es de hoja caduca, otro es de hoja perenne, entonces cuando uno pierde la hoja ayuda al otro y al revés ayuda, me refiero a le transmite nutrientes, ¿no? Le transmite un aporte extra de alimentos. Entonces, claro, igual uno de estos árboles no es útil para la industria maderera y no lo plantan porque ni para qué, si no vale para nada su madera, pero no es eso, es que ese árbol es indispensable para que el otro, que sí vale su madera, crezca fuerte. Claro. Te leemos mucho, aprendemos mucho contigo. Ojalá haya muchos divulgadores científicos como tú. Laura G. de Rivera ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Nos ha enseñado, hemos aprendido mucho. Y sobre todo lo que tenemos que aprender es en la lectura y la moraleja de todo esto que nos has contado. Que es importante que pensemos en nuestro entorno, no solamente en los seres vivos, sino en lo que llamamos, que no es así, evidentemente, seres inertes, en las plantas, en los árboles, también nos ayudan. Laura, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, un placer, un abrazo a los dos. Hasta luego. Historia preciosa esta que nos ha comentado Laura G. de Rivera, esa historia de ese mundo subterráneo que existe donde hay muchos árboles, esas raíces, las comunicaciones que existen entre esas raíces que les hacen actuar a los bosques como una auténtica sociedad. Se ayudan, colaboran, los mayores ayudan a los jóvenes. Es una historia fantástica y preciosa que hemos contado aquí en La Rosa de los Vientos. Una pequeña pausa, escuchamos en la actualidad lo que está pasando en todo el mundo y lo que está pasando, por supuesto, en nuestro país, en España. Y después continuamos hoy La Rosa de los Vientos, como todos los sábados por la noche, entre 1 y 4. Estaremos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, ahora en la actualidad, en las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, nueva hora de programa. Vamos a estar hablando en unos instantes en el Círculo Secreto con Guijarro, Josep Guijarro, que nos va a hablar de fenómenos extraños en hospitales psiquiátricos. Y también vamos a tener cara B con la periodista, con la estudiosa, con... va a estar con nosotros. Patricia Simón ha escrito un libro titulado Miedo. Ha recorrido el mundo entero buscando testimonios de personas que han sido víctimas de injusticias. Y ha escrito este libro muy de acuerdo con estos tiempos en los que estamos viviendo. El libro Miedo. Vamos a estar con ellos en esta hora de programa, en este nuevo tramo. Pero antes, concurso, nuevas pistas para saber y para averiguar el personaje oculto de esta noche. Y las pistas siguientes nos dicen lo siguiente. Pues recordamos que tenemos un personaje de alto calado histórico que nació en estos días de enero y que levantaba pasiones, pero también odios. Y aquí va la segunda pista. Nació en una zona humilde y terminó codeándose con la alta sociedad. I am lady in waiting to the Tsarina. You're very beautiful, little son. ¿De quién se trata? ¿Será Lord Byron? ¿Será Francis Bacon o será Gregory Rasputin? Ya sabéis que podéis participar escribiendo en rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en nuestro correo, o si lo hacéis en Twitter, almohadilla rosavientos. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá ese detalle de recuerdo de nuestro programa. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Y hoy abrimos el Círculo Secreto para tomar una dirección a un hospital psiquiátrico, a un hospital en donde ocurren fenómenos extraños. Y sobre esos hechos, sobre esos misterios, hablamos con Guijarro, con Josep Guijarro, aquí en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Hola, querido. Muy buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia, y a todos los queridos oyentes de La Rosa de los Vientos. Hospitales psiquiátricos, es un icono, pero es un icono, los fenómenos extraños, sabemos, bueno, lo que significan, pero ¿hay algo más que un icono y que folclore? Sí, lo son. Vamos a ver, los hospitales psiquiátricos son, desgraciadamente, un icono de lo terrible. Y es que, si bien antes del siglo XV los locos, entre comillas, han campado siempre a sus anchas, y además han sido considerados chamanes, o brujos, o gente capaz de hablar con la divinidad para ser capaces, a lo mejor, de dar una profecía sobre una determinada comunidad, pues a partir del siglo XV, un fraile que se llama Joan Gilabert Jofré consideró oportuno crear el primer hospital específico que diera cabida a las personas con problemas mentales. Pero no era para sanarlos. Realmente, los psiquiátricos, y esto es lo más terrible, han sido lugares de abandono, allá donde se ocultara, de alguna manera, este problema que supone la enfermedad mental, la incomprensión para el propio enfermo, y claro, en torno a esos muros es normal que hubieran situaciones de alto estrés, o al menos así lo consideramos ahora, que fueran óbice para que allí, en esos muros, tuvieran lugar fenómenos paranormales. Sí, porque además las enfermedades mentales prácticamente se llevan tratando desde hace muy poco tiempo, e incluso yo me imagino que personas que tendrían, pues sabe Dios, o depresión o algún problema puntual, al entrar ahí, realmente terminaba convirtiéndose, pues eso, en un enfermo más profundo. O sea, que entraría sano. Exactamente. Y terminaban convirtiéndose entre lo las normal es que lo entraras, que les dieran y todo, claro. Lo normal es que entraras sano y acabaras enfermo. Y esto les ha pasado, pues mira, a muchas mujeres, por ejemplo, que han sufrido depresión postparto y que han terminado con sus huesos en un psiquiátrico. No estoy hablando de los psiquiátricos de ahora, que siguen modelos mucho más modernos. Es muy importante señalar eso, porque quien entra a un hospital enfermo suele salir sano. Claro, pero fíjate lo que hizo una periodista, Elizabeth Jane Cochran, esta mujer que vivió en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y acabó muriendo en 1922, es decir, ya en el siglo XX, pues se hizo pasar. Podemos decir que esta mujer, que escribía con el seudónimo de Nellie Bly, es una de las primeras reporteras de investigación. Uh-huh. Y ella le ofrece a su periódico meterse como infiltrada en un psiquiátrico de mujeres durante 10 días para ver las situaciones terribles que se estaban que pasaban allí y que obviamente ella debía de conocer por la filtración de algún familiar, ¿no? Y dice que lo más llamativo y perturbador fue constatar que bueno, lo fácil que resultaba caer en una institución psiquiátrica, a veces de por vida, y que cuanto más normal hablaba, es decir, no se hacía la loca, más loca parecía. Bueno, al final de esos 10 días, que ella consiguió incluso fotografías terribles, obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas drásticas sobre el trato a los enfermos mentales y abrió una investigación oficial que aumentó el presupuesto existente para mejorar la asistencia a los enfermos mentales. Hay que decir que este psiquiátrico estaba en una isla, en lo que se llama la Roosevelt Island, que está frente a Nueva York, y ahí estaba solo un psiquiátrico, como si fuera la cárcel de Alcatraz, ¿no? Pues, claro, ahí imagínate, personas que estaban en estado catatónico, en un shock permanente, autistas, todos mezclados con paranoicos, con esquizofrénicos, y con personas que habían entrado bien, que habían entrado normal, a lo mejor con una depresión, y que por los efectos del electroshock y de otras terribles prácticas que se llevaban a cabo por entonces, pues acabaron muy mal, ¿no? Pero si, vamos, si trataban hasta con electroshock a la gente que tenía una tendencia sexual que supuestamente antes lo consideraban una enfermedad, o sea, las lesbianas o los homosexuales les trataban con electroshock. Exactamente. Vamos, sí, sí. Venga, sí, sí. Dime, Bruno, ¿no? ¿Querías que entrara ya al tema de...? No, que vamos a hacer una especie de mapa de la situación en España. Vamos a hablar de muchos en España y fuera. No, pero un mapa de los hospitales psiquiátricos. Hay que hay en España abandonados algunos de ellos, que tienen una imagen muy icónica también, muchos de ellos. Vamos a hacer un pequeño mapa, vamos a situarnos en alguno de ellos para luego hablar de lo que ocurre o ha ocurrido en ellos. Sí, pues fíjate, la idea de esta sección, de este círculo, me viene por un hospital psiquiátrico que fue inaugurado en 1974, se le conoció como el Hospital de las Tiesas, ¿eh? y que fue el Hospital Psiquiátrico de la Virgen de la Purificación en Albacete. Y este es uno de esos centros que en los años 70, a finales ya en el tardofranquismo, pues con un presupuesto millonario se hizo un enorme psiquiátrico que tenía pues su capilla, sus lugares de asueto, sus habitaciones, etcétera, ¿no? Y sus lugares para más comunitarios. Bueno, pues ha trascendido de un señor que hoy día ya tiene 79 años, por lo tanto esto que pasó no es de hoy, sino que es de hace unos años, concretamente en el año 78. Este hombre, Rafael, que trabajaba allí como asistente sanitario, dice que una noche que él estaba de guardia ocurrió algo muy extraño, y es que detectaron una luz en una habitación de un paciente, que era curioso porque ellos habían apagado todas las luces del pabellón concreto en el que se encontraban. De manera que se acercaron allí dos de ellos y se dieron cuenta de que efectivamente había una luz que allí se encendía sola. Y el enfermo estaba sentado en una silla como si estuviera con sus manos jugando algo. Entonces, al preguntarle, bueno, ¿qué estás haciendo, no? Les dijo que estaba haciendo una ouija. Y les retó, ¿es que acaso no la veis? Entonces, algo que no se debe hacer, pero que muchas veces, y se hacía sobre todo entonces, que es seguirle la corriente a los locos, yo quiero creer que intentando un poco reírse de él, pusieron la mano sobre lo que sería el hipotético vaso y le siguieron el juego como si el hipotético vaso se estuviera moviendo sobre un hipotético tablero que allí no estaba, como es lógico. Y bueno, a partir de ese momento empezaron a pasar cosas extrañas, porque el compañero dice, bueno, a lo mejor si apagamos la luz, el espíritu espíritu se sentirá mejor. Y la apagó, apagó la luz. Y entonces, al regresar hacia la Ouija, el enfermo dice, ¿estás aquí? Manda una señal. Y la luz vuelve a encenderse. Claro, aquello les desconcertó. Se quedaron mirándose ambos, diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? A lo mejor ha sido una casualidad, volvieron a apagarla y la luz volvió a encenderse por una segunda vez. O sea, que al espíritu, claro, le gustaba que estuviese la luz encendida, vamos. Espíritu no, espíritu. Aquello era una escena desconcertante. De manera que cuando pasó por segunda vez, ese compañero dice, ah, se acabó la Ouija, vamos a dormir. Y en aquel momento el paciente grita, no hay que cerrar, no hay que cerrar, hay que cerrar la sesión, ¿no? Y, bueno, esto es bastante común, pero al gritar, todos los enfermos empiezan a gritar. Y claro, y podéis imaginaros la situación. Aquellos dos en una habitación que estaban siguiéndole la corriente al loco de turno, la luz empieza a encenderse y apagarse incontroladamente, los enfermos gritando, la puerta abriéndose y cerrándose, y cuando dejaron la luz encendida finalmente, hicieron por cerrar la sesión y aquello volvió a la normalidad. Lo comentaron con el médico al día siguiente y, como es lógico, el médico dijo, esto ha tenido que ser casualidad. Pero, ¿y si no fue casualidad? ¿Y si realmente en esos psiquiátricos han tenido lugar o tienen lugar todavía fenómenos extraños que, bueno, no catalogamos porque entendemos que pueden ser desde alucinaciones sufridas por los propios enfermos a otros trastornos, ¿verdad?, del cognitivos que pueden dar la sensación de, y sin embargo son. Quienes pueden testimoniarlo son, uno, trabajadores que han podido vivir, como el caso de Rafael, en carne propia, alguna de estas circunstancias, o bien enfermos que después de ser enfermos reconocen que aquello no fue parte de un delirio, sino que ocurrió en realidad. Y ya en este rizar el rizo, si los delirios que tienen esos enfermos, ¿por qué a unos les da por hacer de Napoleón y a otros realmente les viene la historia paranormal? Yo he tenido la, no sé si la fortuna o la desgracia de conocer a varias personas que han estado ingresadas en hospitales psiquiátricos. Y te puedo decir que, claro, si concebimos que el fenómeno paranormal tiene lugar en lugares, valga la redundancia, donde ocurren grandes emociones, donde hay trauma, etcétera, pues desde luego un hospital psiquiátrico está al 100% dentro de esa cuestión. Y luego muchos de ellos me han dicho, muchos, conozco a cuatro, pues de los cuatro, tres me han dicho, Josep, mientras he estado allí, mientras he creído tener esas alucinaciones, yo creía tener la verdad, lo veía todo claro, una certeza, todo encajaba milimétricamente dentro de lo que era mi realidad, ¿no? Sin entrar en si esa era una realidad real o era un delirio propio de su enfermedad. De manera que, claro, haciendo esto, se me ha ocurrido hacer una especie de recorrido por algunos de los lugares, algunos de nuestro país, por ejemplo, el Sanatorio del Santo Ángel en Madrid, que yo creo que tú conoces, Bruno, sí, y no porque hayas estado ingresado ahí, es el que está en Navacerrada, el sí, que se conoce sí, como sí. La Barranca. Es que ahí, sí, sí. Creo que allí no estoy haciendo tu programa. Ahí estuve haciendo un programa. Bueno, ahí presentaba un programa de televisión, en ese hospital. Claro, claro. Había muchos mitos y leyendas en torno al hospital, que si psiquiátrico había algunos, que luego era de enfermedades respiratorias, otros mitos, bueno, pues, pero la verdad es que, pese a lo que se dijo, jamás falleció nadie en ese hospital, ¿eh? ¿Y tú no notaste nada en esos días de rodaje, no? Para nada. Ya me vas a silencio. Un poco de frío, a lo mejor. ¿O tampoco? No, pero por las fechas, no, por las fechas. No, evidentemente haría mucho frío, pero esto se rodó entre marzo, abril y el verano, más o menos, con lo cual no lo noté porque no había tiempo para frío. Hmm. Sí, recuerdo, bueno, por si alguien no lo sabe. Que fue una experiencia fantástica. Y estuviste tú también, ¿no? No, no llegué ahí. Ah, no, no, no, no te invité, no. Joder. Me invitaste, pero no sé qué pasó. Me invitaste, pero no sé qué pasó. Sí. Que al final no se consiguió hacer el rodaje. Bueno, sí. Como sea, lo cierto es que este psiquiátrico abandonado, que está en medio de la naturaleza, abría sus puertas en 1941. Es un hospital de hormigón, ahí en Navacerrada. También fue hospital de recuperación de tuberculosis. Exacto, que pasaron los años 40, pero todo el mundo, todo el mundo tenía problemas de tipo pulmonar y les mandaban a preventorios y hospitales del tórax en todas partes, pues para sanarse, ¿no? Claro, hospitales que se supone que estaban en entornos frescos, en montañas, claro, donde había mucho aire, y había muchos en España en una fecha, en los años 40 y 50, 30, hubo muchos en diferentes sitios, y este era uno de ellos. Efectivamente. Pues este se cerró en 1995, y al echar el cierre es cuando gente de grupos paranormales de Madrid, podría decir nombres y apellidos, pero no, yo creo que no es prudente, van a la Barranca, hacen sus psicofonías, viven sus experiencias. El clima de sugestión, yo creo que para mí es fundamental para que sucedan este tipo de historias, y empieza el mito, empieza a partir de ahí la leyenda de que en la Barranca pues hay toda clase de fenómenos paranormales. Y el sanatorio, en años posteriores, incluso es escenario de diversos rituales satánicos, algo que se puede deducir de las pintadas, a veces velas, que se han encontrado en el interior y que podrían denotar algún tipo de ritual. La verdad es que yo recuerdo que grabábamos tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Quiero recordar, los lunes, cuando era después del fin de semana, había una cantidad de restos, de velas, de pintadas, claro, nuevas, de gente que había estado el fin de semana haciendo sus cosas ahí. Claro, esto es lo que ocurre, ¿no? Y cuanto más mito, cuanta más leyenda tiene el lugar, pues todavía hay más. Yo, por ejemplo, sabéis que siendo de Tarrasa he estado muy cerca del Hospital del Tórax. Sí, claro. Y a mí me contaban, ahora es el Centro Audiovisual de Cataluña, esto es otra historia, ya no pasa nada de nada, ha sido todo rehabilitado, pero allí me contaban los vigilantes que después de cualquier aparición en televisión o de que se hubiera hablado en la radio del hospital, pues los vigilantes andaban locos, no buscando fantasmas, sino echando las gentes que iban allí a hacer sus ouijas, a hacer sus psicofonías, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, y además, fíjate, en el tórax, que al lado tiene un hospital que sigue funcionando, en este caso, pues para niños autistas, cuando oías un grito de un autista, y recuerdo estando con Miguel Ángel Segura en la iglesia, ¿no?, del hospital del tórax, que estaba toda tapizada de hojas de los árboles otoñales, ¿no? Era una historia como muy, muy bucólica, la luz filtrándose, aquello era asombroso, casi de película, ¿no? Y de repente oímos un alarido en plan ¡oy, oy, oy! Mira, nos faltó pies para salir de allí cuando en realidad era alguno de los críos del hospital de Alnado, ¿no? Esto suele pasar, y el factor sugestión, insisto, es, yo diría que en un 90% de los casos, el detonante de mucha de la fenomenología que tiene lugar allí, ¿no? Si queréis, vamos a viajar venga, ahora a Filadelfia, a Pensilvania. Hemos estado en Albacete, en Madrid, ahora nos vamos a Filadelfia, Estados Unidos. El Hospital Psiquiátrico de Filadelfia, que está en Byberry, fue fundado en 1907, y fue, vamos, utilizado por más de 7.000 pacientes a mediados del siglo pasado, ¿no? El centro médico se cerró después de que varias investigaciones comprobaran que allí habían tenido lugar maltratos de personal a los pacientes por falta de espacio muchas veces y algunas prácticas, vamos a llamarle, poco éticas. De hecho, se sabe que entre 1945 y 46, periodo de postguerra, un periodista infiltrado también, Charles Rohr, logró obtener 36 fotos que, bueno, eran escalofriantes. Docenas de personas que estaban amontonadas en los pasillos, algunas junto a sus excrementos, otros amarrados a la cama, otros con insalubridad total, con maltratos. Bueno, esas fotografías se llegaron a publicar y crearon un escándalo a nivel nacional. Bueno, en 1990 se cierra. ¿Qué pasa? Que la leyenda, esas fotos siguen en internet, las podéis ver. Y a partir de 1990, cuando se cierra, pues muchas personas van con todo el morbillo. Pues mira, aquí es donde, y claro, si van de noche y pasa cualquier historia, ¡pum! ¿Por qué? Porque además, como en el caso de la Barranca, Bruno, este hospital psiquiátrico fue escenario también de programas de televisión sobre temas paranormales. Entonces, bueno, pues es el efecto llamada, ¿no? Vamos para allá y efectivamente se escuchan lo que quieras escuchar, porque una cosa es el efecto sugestión. Yo no dudo, que muchos de ellos puedan producirse fenómenos paranormales, pero sí entiendo que buena parte de los mismos son efectos de la sugestión. Mira, otro más. Este, en el Reino Unido, el hospital de Whittingham, que se inauguró en 1873, y es uno de los hospitales, o fue uno de los hospitales psiquiátricos más grandes de Inglaterra. Vamos, de hecho, su capacidad era de 3.500 pacientes, que se dice pronto. Fue también utilizado durante un periodo de tiempo como hospital, torácico, y después pasó a ser hospital psiquiátrico. Y gracias a investigaciones de nuevo, los estudiantes de medicina allí fueron denunciados por crueldad, maltrato, por un comité de gestión hospitalaria que encontró que habían repetidamente dejado de tratar a enfermos, de darles alimentos, les ponían agua con descompuestos propios, les encerraban en el baño, en los armarios. ¿Qué ocurre cuando cierran de nuevo este hospital en 1995? Bueno, pues que se escuchan golpes, se escuchan gritos, se escuchan alaridos como si hubieran sido maltratados, enfermos. Es decir, que sigue como si hubiera un fenómeno de impregnación, que es como en parapsicología se llama este fenómeno, este tipo de historias en el hospital. Y si queréis os doy uno más, el último, que es el hospital St. Mary's, que está también al noroeste de Inglaterra. Este se inauguró también en 1910. Durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en un sanatorio para enfermos de tuberculosis, y como había una gran demanda de enfermos psiquiátricos, yo me imagino que después de la Primera Guerra Mundial los soldados debían de estar bastante tocados, el centro médico incorporó una atención psiquiátrica en la década de los años 30. Bueno, pues como en la mayoría de los hospitales psiquiátricos, ahí iban para entrar y que la gente no los viera. Es decir, es tapar un problema social. Las enfermedades mentales incomodan a la sociedad. Entonces, como somos muy pijos, muy tal, pum, les cerraban allí, y esto ya pasaba en los años 30, a esas personas que calificaban locas. Y algunas personas decían que allí se habían producido algún tipo de maltrato, porque incluso los enfermos llegaban a arañar las paredes del recinto, ¿no?, de sus propias habitaciones. De manera que empieza a correr el rumor de que el hospital de St. Mary's está maldito. Y cuando echa el cierre, de nuevo los investigadores de lo paranormal van allí y encuentran precisamente voces psicofónicas, golpes, objetos que se mueven de un lugar a otro, en este caso una especie de poltergeist, pero tampoco lo podemos definir así, porque lo que pasa es que a lo mejor han dejado una cámara en un lugar, están charlando con otro y la cámara aparece en otra habitación distinta. No es un movimiento que sea observado, pero ocurren cosas de ese tipo. Es decir, que de nuevo la imagen del psiquiátrico, del lugar infestado psíquicamente por miles de personas que han sufrido allí, es el argumento que lo parapsicológico, ¿verdad?, pone en marcha para como motor de las experiencias paranormales. ¿Es un mito o no es un mito? Hay una serie de fenómenos, una serie de hechos, aquí hemos hablado de algunos, hay que cada uno juzgue qué es lo que pasa en estos sitios que son auténticos platós de cine, de televisión, son espectaculares y llamativos, siniestros en algunas ocasiones y en no pocas ocasiones también epicentro de fenómenos extraños que hemos contado aquí esta noche en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Cara B. Siglo XXI, una de las cosas que más se hacen desde el poder, desde arriba, es generar miedo. Y generar miedo es un ejercicio que tiene un fin: legislar, cambiar la realidad, hacer cosas, tambalear esa realidad y legislar sobre ella para cambiarla. Y aunque el miedo sea falso, ya se puede actuar contra lo que ha generado eso en la sociedad, en la gente. El miedo a veces incluso genera una falsa percepción de lo que está ocurriendo, pero esa falsa percepción es lo que se utiliza como herramienta para poder hacer cosas. Nuestra invitada es una periodista que ha viajado por medio mundo buscando testimonio de personas que han sido víctimas de las consecuencias de generar miedo, de las consecuencias del odio, de las injusticias. Ella es Patricia Simón, que acaba de publicar en Debate el libro titulado Miedo, viaje por el mundo, que se resiste a ser gobernado por el odio. Y Patricia Simón está esta noche con nosotros aquí en La Cara B, aquí en La Rosa de los Vientos. Patricia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No hay mejor camino, bueno, nunca hay buen camino para el odio, pero no hay mejor forma de conseguir odio que conseguir que la gente tenga miedo. El miedo y el odio están de la mano. Uno lleva a otro, ¿verdad? Absolutamente. Por eso, esa es una de las razones fundamentales por las que escribí este libro, porque me di cuenta, cubriendo la pandemia, venía de cubrir las protestas de Irak cuando comenzó la pandemia en España y empecé a reportear en los hospitales, en las residencias de ancianos. Hablé mucho con las personas sin hogar en aquellos meses y en todas las conversaciones con personas de perfiles muy diferentes, la palabra más repetida en las entrevistas era miedo. Y era curioso porque, bueno, pues ya sabes, cuando empiezas una entrevista a conversar con alguien a quien no conoces, las primeras respuestas pues son las más obvias. Pero según sigues la conversación, pues en este caso lo que iba aflorando era que esos miedos no solamente eran los más lógicos, ¿no?, ante la situación que estábamos viviendo absolutamente desconocida, como era una pandemia global, sino miedos que tenían mucho que ver con las políticas, sobre todo las políticas austericidas que se han ido desarrollando desde 2008, y eran miedos estructurales que nos debilitan y que nos hacen mucho más manipulables y explotables. La verdad es que lo que ha ocurrido ahora es muy, muy terrible, pero el sembrar el miedo ya estaba sembrado de antes. Lo que pasa que ahora, creo yo, esa es mi opinión, al haber una amenaza tan fuerte, tan real, esos miedos, pues uno se agarra, la sociedad en parte se agarra a esos miedos, y seguramente se explica con ese miedo porque algunos movimientos ultras, algunos partidos radicales en todo el mundo, en Europa, en España y en todo el mundo, están consiguiendo tanta relevancia. No sé cuándo va a acabar todo esto, pero parece que los que siembran miedo están recogiendo tempestades, pero también votos. Sí, porque bueno, ese es uno de los objetivos del libro. Lo que hago es explicar quiénes se lucran de que estemos asustados y atemorizados, ¿no? Y quiénes no solamente sacan rédito político, que dicho así suena como algo teórico, sino que cuando hablamos de rédito político y votos estamos hablando de poder económico, ¿no? Y esos grupos ultra y esos populismos y ese crecimiento del nacionalismo también tiene, se alimenta del miedo, pero al final quienes los azuzan están representando una élite que necesita tenernos muy desconcertados, porque en realidad el gran miedo que nos atraviesa es que no tenemos capacidad de participar en nuestras sociedades, ¿no? Y si tú no tienes capacidad de participar y llevas al menos, insisto, desde 2008, porque esto es muy previo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con esa política neoliberal, con el sistema neoliberal que empieza en los años 80, pero sobre todo y especialmente a raíz de la crisis estafa que empezó en 2008, hay muchísimas personas en el Estado español, en España, millones de personas que llevan pues 14 años sintiendo que todo siempre va peor. Y eso es, bueno, demoledor para cualquier persona, y por eso también tenemos a tantos adolescentes y menores de 30 años con pensamientos suicidas y que están intentando suicidarse, ¿no? Una tasa que se ha triplicado en los últimos 4 años, porque realmente si tú no tienes capacidad para mejorar tu vida, así sea con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu formación, con tu vocación, ¿qué puedes hacer, no? Y bueno, ese es el diagnóstico, pero yo creo que el libro lo que hace también es hablar de quienes se enfrentan a esos miedos y no son héroes y heroínas, ni son personas que tengan reconocimiento público, sino en general somos todas y todos, porque al final tenemos que luchar para salir adelante, y creo que hay muchas historias de mucha luz de bueno, cómo se resisten a ser gobernadas por el odio, porque efectivamente hay muchísimo odio, ¿no? Claro, se está polarizando el sentimiento también de la gente, aparece mucha gente solidaria, buena, que se entrega por los demás, pero a la vez, por otro lado, hay es un concepto que aparece en tu libro y que me parece muy importante, el miedo al otro. El miedo al otro, si es pobre, si es rico, parece que nos molesta menos. La sociedad parece que se molesta menos. El miedo al que viene de fuera, que nos va a quitar el trabajo, pero la percepción que existe de los problemas que hay en la sociedad no responde en muchos casos a la realidad. A veces existe una percepción de que todo es mucho más terrible y que estamos muy mal y muy horriblemente. Alguien está haciéndonos creer eso, cuando a veces no es así. Claro, y para eso quienes jugamos un papel fundamental somos los medios de comunicación y los periodistas, ¿no? El hecho de que se haya conseguido convencer a una parte sustancial de la población de que personas que tienen que subirse, por ejemplo, a una patera sin nada, con sus niños y niñas, insisto, sin nada, porque lo único que traen es el móvil para poder comunicarse si se van a ahogar, ¿no? Y que arriesguen sus vidas, que esas personas son las responsables de que no haya empleo para sus hijos y para sus hijas, de que estemos en una situación muy muy terrible, ¿no? O que los chicos menores de edad que tienen que viajar solos para mejorar sus vidas y buscarse un horizonte de mejora y la de sus familias, pues que esos son los responsables de que las grandes empresas nacionales e internacionales pues sigan teniendo beneficios multimillonarios mientras los salarios cada vez son más bajos, ¿no? Para hacer creer todo eso necesitas tener una maquinaria multimillonaria de medios de comunicación que se dediquen las 24 horas del día a esparcir odio y mentiras, ¿no? Y por eso cuando llegan partidos ultraderechistas como Vox ya tienen todo el trabajo hecho, porque el sustrato, el humus, lo han ido sembrando durante más de 20 años. Algunos de esos programas de telebasura que se presentan como algo serio, ¿no? Porque tienen tertulias y todo esto, y que en realidad lo que están dando voz esas personas que representan a esa minoría que nunca ha trabajado, porque hay que recordar que los dirigentes de partidos como Vox son personas que no han trabajado jamás, que llevan vinculados a la política de alto standing o que son abogados del Estado y carreras que necesitan muchísimos años y que son casi hereditarias, ¿no? Porque vienen de familias que siempre se han dedicado a eso, que son familias franquistas que se enriquecieron con el trabajo de los presos republicanos, y estas personas lógicamente no necesitan hablarle a la gente del barrio Salamanca para decirle que representan sus intereses, porque ya lo saben, porque son su entorno natural, pero sí necesitan ampliar esa base para gobernar, y entonces necesitan convencer a las personas que viven en los barrios más empobrecidos de que sus enemigos, pues ya te digo, que son las personas que están enfrentando dificultades tan importantes como ellas, ¿no? Pero lo que sí también me parece importante es reconocer que el dolor de estas personas, cuando digo de estas personas trabajadoras que llevan muchos años viendo cómo sus condiciones de vida empeoran y la de sus hijos e hijas no van a mejorar, o eso es lo que hasta ahora han visto, y que han nacido aquí y que son de aquí, estas personas también están sufriendo mucho y están muy desesperanzadas y en muchos casos se sienten muy huérfanas políticamente, ¿no? Y creo que los periodistas, también los que trabajamos en derechos humanos, a veces hemos cometido el error de reproducir este discurso que tanto criticamos de la construcción del otro, ¿no? Y cuando hacemos estos reportajes en los que buscamos a los que están peor, ¿no? Y casi que echamos a pelear a las personas empobrecidas o en peores condiciones para ver quién es la más desgraciada, para que esa merezca nuestra atención, pues estamos haciendo un flaco favor, porque estas personas viven en los mismos barrios, luchan conjuntamente, y lo que tenemos que explicar es cómo en estos contextos pues se está saliendo adelante pese a que la política hace tiempo que dejó de darle soluciones, ¿no? ¿Crees que es muy importante para la generación del miedo en la sociedad, que está siendo muy importante o les ha venido muy bien a quienes quieren hacerlo el moderno sistema de comunicación, redes sociales, WhatsApp, todos esos mensajes, todos esos memes, todas esas creencias, un poco se han solidificado con esto? ¿Ha servido por lo menos para que se extiendan y se solidifiquen? Claro, las redes sociales, bueno, Internet empezó siendo un espacio libertario y muy vinculado con los movimientos de izquierdas, y era un espacio donde se pensaba que se podía construir además en igualdad entre hombres y mujeres, y fue interesante sus inicios. Lo que pasa que rápidamente estos grupos, ¿no?, de poder conservadores y reaccionarios se dieron cuenta de que ahí tenían una herramienta potentísima y empezaron a invertir muchísimo dinero, como se vio con la presidencia de Trump, ¿no? Y como toda la maquinaria de desinformación pues se volcó en las redes sociales para producir mentira y odio, ¿no? Y sí creo que la verdad es que cuando se revisa la historia llama muchísimo la atención el hecho de que la principal herramienta de darse a conocer cosas de él y cosas de las que pensaba Trump eran las redes sociales, un moderno sistema de comunicación, pero también Bolsonaro en Brasil, la Liga Norte en Italia. El mundo está un poquito al revés. Sí. O sea, lo que era bueno se ha convertido en malo, lo que era malo se ha convertido en bueno, los malos utilizan lo que han creado los buenos, es una cosa, el mundo está extraño, Sí, pero pese a todo, yo creo que también lo que han conseguido, ¿no?, estos grupos reaccionarios que quieren devolvernos a la Edad Media y volver al neofeudalismo en el que, bueno, como pues al final los modos de trabajo de empresas como Amazon o como la de los repartidores, ¿no?, que todos sean falsos autónomos y que sean trabajadores pobres, ¿no? Yo creo que el hecho de que tengamos, por ejemplo, en España tantísimos millones de personas que son trabajadoras y que son pobres, es la mayor evidencia del fracaso de ese modelo que supuestamente era irrebatible, ¿no? Entonces, todo eso es cierto, pero también creo que han conseguido que convencernos de que estamos peor de lo que estamos y de que son más de los que son, porque realmente, bueno, Vox ha crecido muchísimo porque acaba de crearse la marca, aunque siempre estuvieron ahí, pero no están gobernando. ni están pudiendo introducir sus políticas, ¿no? Lo que está creciendo es su discurso. Y yo, para mí, es muy importante recordar de dónde venimos, ¿no? El hecho de que en 2018 vivimos esa ola feminista impresionante y hermosa, que además se contagió al resto del planeta, y creo que eso tenemos que estar muy orgullosos y muy orgullosas. En 2019 fue ese movimiento climático liderado por adolescentes y veinteañeros potentísimo en numerosos países, que pusieron en el centro de la opinión pública, del debate público, la necesaria lucha contra la crisis climática. Y además estábamos en el momento, en 2019, principio de 2020, de mayor número de protestas ciudadanas en todo el planeta desde los años 60. O sea, el sistema económico neoliberal estaba gripando, así lo decían incluso sus mayores defensores, con portadas como la de The Economist en septiembre de 2019, que decía que era tiempo, el momento de resetear el capitalismo, y había un descontento y había esa vuelta a la calle para decir: la democracia tiene que dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Y el neoliberalismo lo que había hecho era vaciar su función de justicia social y de representación, y quedarse en la teatralidad del voto cada cuatro años, ¿no? Entonces creo que estábamos en un momento muy importante. Esa energía sigue estando, porque es evidente que si los totalitarismos y los autoritarismos están creciendo tanto, es porque las democracias liberales dejaron de cumplir con su función. Pero, dicho todo esto, creo que hay una buena noticia, y es que por ahora no tenemos ningún invento mejor, ninguna utopía mejor que la democracia liberal como sistema que puede representar y aspirar a garantizar los derechos de todas y todas y todos, y es el sistema que más nos ha hecho avanzar. Entonces yo confío mucho, porque nunca, también es cierto que nunca ha habido tantos millones de personas convencidas de que lo que le ocurre a las otras personas también les incumbe. Nunca ha habido tanta gente formada que haya viajado y que crea los derechos humanos. Entonces, pese a todo, creo que es reversible, ¿no? Toda esta ola reaccionaria que avanza y que cabalga a caballo del miedo y del odio, pero creo que es muy evidente que quienes nos quieren asustados y como odiadores es porque quieren seguir ganando mucho más poder y dinero a nuestra costa. Y en mitad de todo eso ocurre lo que ha ocurrido. La pandemia a nivel mundial ha fortalecido, hay una serie de reacciones. Evidentemente los estados, o los diferentes estados, tienen que tomar unas medidas, algunas serán acertadas, otras no, pero parece, o tengo la sensación de que la pandemia ha fortalecido el sentimiento de miedo al otro, de odio al otro, que no ha venido bien a la historia de la humanidad, pese a que la amenaza era muy real, pero los que fortalecían el miedo nos trataban de hacer ver, o nos tratan de hacer ver, que no es tan real. Sí, la pandemia en las sociedades que habían sido muy castigadas por esa crisis de 2008, que es fundamental, nos pilló a todas muy cansadas y cansados, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que antes de la pandemia, la conversación de finales de 2019, principio de 2020, en todo mi entorno era: qué cansados estamos, ¿no? Y a los autoritarios y a los totalitarismos les viene muy bien que estés cansado, porque, como me dijo Bob Pope en una entrevista, que es uno de los protagonistas del libro y quien ha escrito el prólogo, si tú estás muy cansado y estás muy asustado y estás muy desmotivado porque no puedes participar en tu sociedad, pues entonces lo que agradeces en realidad es que llegue alguien que tome el mando y que diga: esto es lo que hay que hacer, y con esto se van a solucionar todos los problemas, ¿no? Y la pandemia terminó de fragilizarnos mucho, de temorizarnos, de agotarnos, ¿no? O sea, también creo que el hecho de que se esté alargando tanto, bueno, pues es obviamente está generando muchos problemas de salud mental, y hay algo muy importante que tenemos que tener presente, y es que las sociedades enriquecidas y como la europea ya estaba muy agrisada, ya estaba muy triste antes de la pandemia, estaba envejecida, le faltaba la creatividad de la potencia que tiene sociedades jóvenes, ¿no? Y el ímpetu de que se puede hacer nuevo. Y esa energía, en realidad, quienes la estaban trayendo y quienes vivimos en zonas con muchas migraciones lo vemos, eran las personas migrantes, ¿no? Que vienen con el entusiasmo de encontrar un espacio donde pueden mejorar las condiciones con respecto al lugar del que vienen, ¿no? Y cosa que nosotras ya no veíamos. Y la pandemia, claro, de repente todo eso lo frenó en seco y lo que nos vino a decir es: no teníais capacidad de incidir en vuestras sociedades para mejorar las condiciones, pero es que encima os viene una cosa como, bueno, muy aleatoria y desconocida, que ya te saca totalmente de juego, porque no tienes capacidad, sobre todo en el primer año, no teníamos ni siquiera capacidad de entender cómo estaba avanzando la pandemia, ¿no? Así que sí, la pandemia en gran medida le hizo un gran favor a estos movimientos autoritarios y reaccionarios, pero también creo que evidenció algo que se venía diciendo desde el movimiento ecofeminista y que espero que ya no sea una cuestión solamente de movimientos y de activistas, sino que es obvio, la crisis climática está poniendo en riesgo nuestra supervivencia. La pandemia ha sido consecuencia también de esa crisis climática y solamente sobreviviremos si entendemos que somos seres interdependientes, que siempre en algún momento de nuestras vidas dependemos del cuidado de otras personas, sea en la infancia, en la vejez o cuando enfermamos, y que somos ecodependientes, que dependemos del medio natural para alimentarnos y para sobrevivir. Y eso, que es para mí el ecofeminismo, la propuesta política más completa para responder a los retos a los que nos enfrentamos, pues ahora mismo la pandemia es que ha evidenciado que es una de las salidas, ¿no? Entonces, bueno, podemos seguir siendo necios y necias o podemos intentar deconstruir algo que nos permita tener vidas más bonitas, ¿no? Porque creo que además eso también es algo que estos días en algunas entrevistas sobre el libro, ¿no?, me decían que había de activismo y de periodismo en el libro, ¿no? Y yo le decía, es que yo soy periodista y además considero que la diferenciación entre periodismo y activismo tiene que ser total y radical. Es que son, no se pueden mezclar, ¿no? O sea, el activismo defiende unas causas fundamentales e imprescindibles que han de ser defendidas, y los periodistas no defendemos ninguna causa, sino que todo lo contrario, ¿no? Lo que tenemos que someter es a juicio crítico todo lo que se nos dice, escuchar todas las voces, exponerlas, contextualizar, y las activistas son una fuente más valiosísima, porque son además los que nos permiten en la mayoría de las ocasiones conocer cuáles son las injusticias que se están cometiendo en el planeta y llegar a las personas que las están sufriendo, porque son ellas las que nos permiten acceder, y por otra parte son las que nos recuerdan todo el tiempo que si somos demócratas tenemos que ser defensores de los derechos humanos, que esto parece una cosa como eso, ¿no?, de activistas. No, perdone, la Constitución española ha suscrito todos los tratados internacionales y nos obliga a defender los derechos humanos, con lo cual, si queremos una cultura democrática, es una cultura de derechos humanos, ¿no? Y creo que en ese momento estamos, que la pandemia ha evidenciado que ese es el camino a recorrer. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora, por ejemplo, nos encontramos en la situación en la que estamos con esa crisis entre Rusia y la OTAN, ¿no?, por ejemplo. La verdad es que me gusta esa actitud que tienes, esa presentas una serie de cosas, una serie de hechos, pero es una visión absolutamente optimista que nos dice que vale, que la pandemia, en este caso la pandemia, por situarnos históricamente en el momento que estamos, ha agilizado una serie de movimientos, ha activado el beneficio que puede tener el mal, hacer el mal, por la X somos capaces de todo, pero sin embargo también ha abierto las puertas a que nos encontremos y que se nos enseñe que hay gente que busca el bien común y que podemos mirar tanto a ellos como a los otros. Nos falta un poco mirar al bueno, en cierto modo, no mirar solamente a lo malo, que también está apareciendo lo bueno. Quizá esa es la lectura que tenemos que tomar de este tiempo. Claro, porque si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de la gente que nos rodea es buena. Y la mayoría de la gente que nos rodea intenta disfrutar de la vida y cuida a sus seres queridos y no va por la calle insultando a la gente ni maltratando el mobiliario público. O sea, estamos rodeados en su mayoría de personas buenas. Y creo que el problema es que a menudo ponemos muchos altavoces y muchos focos en las malas, pero la vida sigue adelante gracias a las personas buenas. En las peores circunstancias, que puede ser en un barrio de nuestras ciudades cuando hay un desahucio, si la vida sigue adelante de una familia es porque la gente consigue sobrevivir en las mayores ocasiones gracias a que cree en la vida y en el amor y en las redes humanas. Y si te vas a sitios como el último que estuve, que fue en Mozambique después de los atentados terroristas de Palma en mayo, lo mismo, ¿no? La gente sobrevive porque hay personas que anteponen el bien común a su propio bienestar, ¿no? Y no son héroes ni heroínas, ni son personas que no son mártires, ¿no? Las personas no somos mártires, las personas que creemos en los derechos humanos y creemos en el amor, y lo digo así porque hay muchas páginas dedicadas al amor como valor ético, como ética pública, no nos estamos sacrificando cuando defendemos los derechos humanos, sino que amamos tanto la vida y nos parece tan maravilloso poder vivirla, que queremos que todo el mundo la pueda vivir. Y además es que a las personas que hemos conocido que tienen este mismo compromiso son las personas más alegres, más divertidas, con vidas más plenas, que comparten más con los demás y que tienen vidas muy llenas de valor, ¿no? Tienen muy claro cómo quieren estar en el mundo y lo que merece la pena dedicar el tiempo. Entonces, a mí me parece que de ahí es de donde podemos extraer, por una parte, la esperanza, que creo que en los últimos tiempos pues nos quedamos un poquito vacíos de esa reserva necesaria, y luego también porque es un hecho. O sea, no estoy haciendo un discurso naif que no se base en lo que veo y en lo que constato, sino que es, bueno, pues esa experiencia que me permite tener el periodismo de estar con personas muy variadas en contextos muy distintos, pues me confirma que la mayoría de la gente es buena y que la mayoría de la gente contribuye a hacer la vida más agradable, y ese es el principal obstáculo para los reaccionarios y los odiadores, las personas que anteponen la vida a la vida comunitaria al individualismo. Y mucha vida, mucha esperanza y mucha investigación y periodismo se encuentra en este libro que está en debate, que se titula Miedo. Su autora es Patricia Simón, ha estado y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Patricia, mil gracias por tus palabras, mil gracias por hacernos mirar al mundo con esperanza en el futuro. Patricia, gracias. Mil gracias a vosotros, un placer. Chao. Las noticias en la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es una historia entre desconocida, enigmática, curiosa, llamativa, casi, algunas veces nos hace sonreír lo que el ser humano, lo que los hombres dejaron en la Luna, en nuestro satélite, cuando fueron allí a finales de los años 60 y comienzos de los 70. 160 toneladas de basura y otras cosas de las que nos va a hablar en esta hora, dentro de muy poquito, Mado Martínez en Eureka, una hora de programa en la que también tendremos y recibimos a José Manuel Escribano con su callejón, con la información del mundo del cine, la actualidad del mundo del cine, y también vamos a tener con Javier Sevillano Señales del Fin del Mundo. Antes, Silvia Casasola nos va a dar los últimos datos, los ganadores y la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto era... ¿Quién era? Pues como teníamos tres personajes, vamos a descubrir quién era. Bueno, los tres hemos dicho que son muy relevantes y además suscitaron, los tres, muchas pasiones y muchos odios. Lord Byron nació el 22 de enero de 1788. Fue un poeta del romanticismo británico, que además que por su talento, su carismática personalidad y su vida escandalosa, fue una celebridad de su época. Murió muy joven, con 36 años, por causas naturales, sin entrar en combate por la independencia de Grecia. Se había trasladado allí representando a Inglaterra. Bueno, pues por la culpa de los médicos, que en aquellos entonces no hacían más que sangría, bueno, pues el hombre se fue enfermando, debilitando, y al final le terminaron matando. Francis Bacon, él también nació un 22 de enero, pero de 1561. Este no es el pintor, ¿eh? Es el célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés. Bueno, se le recuerda por crear el método científico, convirtiéndose en un pionero del pensamiento científico moderno. ¿Y qué fue lo que le pasó? Pues precisamente, poniendo en práctica el método científico para realizar un experimento, falleció al intentar probar que los alimentos se conservan igual de bien o mejor congelado, de forma congelada, que se almuera. Así el hombre cogieron con otro señor, dijeron, vamos a probar. Cogieron un pollo muerto, lo puso a congelar ahí en la nieve y cogió una neumonía tremenda y bueno, que se lo llevó a la tumba con 65 años. Por tanto, nos queda nuestro invitado de honor, Rasputin. Busco a alguien que me ayude a conseguir audiencia con el zar. Quizá usted me podría ayudar. Solo tomo decisiones cuando tengo el estómago lleno o los huevos vacíos. Bueno, pues menos mal que van a servir la cena. Menos mal, ¿eh? Ahí se pasa a solucionar rápidamente. Bueno, Rasputin nació un 21 de enero de 1869. Le llamaban el monje loco porque se flagelaba y hacía un poco locuras. Bueno, pasar de un mísero campesino de Siberia a codearse gracias a sus dones de curación y manipulación con la alta nobleza rusa. Ya sabéis, muchos de vosotros, que la zarina Alejandra pues estaba supeditada a Rasputin, pues era la única persona capaz de parar cualquier hemorragia que sufría su hijo, que era sifilítico, Alexei, bueno, el heredero al trono, el pequeñín. Y junto a su carisma y su posible control hipnótico, pues logró adquirir mucho poder. Y le consultaban todo tipo de cosas, incluso el futuro de Rusia. Bueno, la muerte de Rasputin esta ya fue tremenda. Primero le envenenaron, después le dispararon. Más tarde, como seguía vivo, le dieron un golpe en la cabeza y finalmente lo tiraron al río. Y curiosamente se murió, pues, de ahogamiento a los 47 años. Y Rasputin, además de que es noticia por sus posibles profecías, en las que también se puede dar cualquier interpretación, ha vuelto recientemente a ser protagonista porque es el maluto elegido para la nueva entrega de la película Kingsman. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de la noche? Pues ha sido Juan Vila, que ha participado en Twitter con @malachispa2. Así que nada, enhorabuena, Juan, y nos tienes que escribir a rosa.vientos@onda0.es. Nos envías tu dirección y pon concurso Rasputin o ganador Rasputin. Y así sabemos que eres tú y ya sabes, te llegará ese detalle del programa para que lo tengas de recuerdo para siempre. Y atención, que ahora vais a conocer una historia curiosa, llamativa. Vais a emitir alguna sonrisa, pero también os vais a enterar de algo a nivel científico muy, muy curioso. Va a ser aquí, en La Rosa de los Vientos, va a ser en Eureka. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Y si hay algún sitio donde contamos ciencia aquí en La Rosa de los Vientos, en de otra manera, es en esta sección, en Eureka. Una sección que esta noche nos traerá, no sé si un buen recuerdo o mal recuerdo. No por la sección, sino por lo que vamos a hablar, ¿eh? Y lo vamos a hacer, como siempre, aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, querida. Oye, pues aquí, pues me encantan los eurekas de caca. ¿Eso quiere decir que va a quedar bien o que va a quedar mal? Escatológico. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de la caca que hay en la luna y una serie de cosas. La luna, que ha sido siempre un objetivo, una fijación del ser humano, hemos llegado a partir del año 1969, llegamos, pero nos fuimos pronto y no hemos vuelto. Pero quedaron como recuerdo, por ejemplo, canciones como esta. Moon, river, wider than the mile. I'm crossing you in style. Que no es una canción que hable de la llegada del hombre a la luna, habla de nuestra vecina, de Selene, de la diosa Selene, siempre, desde siempre, el objetivo, el más cercano pero muy difícil, ir a la luna, se consiguió en el año, Mado, 1969, pero se fue poquitas veces, ¿eh? Qué bonita es la luna, estos días además que ha estado radiante, luna llena con esa luz. Qué bonita es la luna y qué cosas más feas dejamos en, bueno, la luna, porque sí. Vamos a ver, dejamos una serie de cosas y dejamos entre esas cosas, pues coprolitos. ¿Y quién fue allí a la luna y se geñó? Los mojones de los astronautas. Que escuchaban esta música para relajarse según intentaban ahí dejar el regalito, ¿o cómo? Claro, porque nosotros miramos a la luna en mitad de la noche romántica, nos dejamos bañar por esa luz que tantos poemas ha inspirado, tantos aullidos ha arrancado, y tantos besos ha presenciado, y no pensamos que esa luna está llena de vertidos, de residuos, y que el ser humano allá donde va deja basura y deja caca, o sea, mierda. Mierda humana, pero de verdad. O sea, un váter. El váter de los astronautas. Pero dejaron, se quedó el váter. Sí, 96 bolsitas. Ni siquiera lo sacaron en una bolsita, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el váter. 96 bolsitas de heces, orina y vómitos. Qué rico. Qué viaje espacial, joder, marea. Madre mía. Qué viaje espacial, marea, más que los coches de choque. Madre mía, y, qué barbaridad. Claro, imagínate. Pues estos astronautas llevaban en aquella época una especie... Un poco flojitos, ¿eh? Igual se marearon en el viaje. No, y llevaban un pañal, o sea, el pañal de los astronautas. ¿Ah, sí? Sí, es que era una bolsa en la que caían sus compromisos biológicos, o sea, como un pañal. ¡Qué mono, biológicos! ¡Qué mono, qué mono te ha quedado! Sus compromisos biológicos, ¿eh? Yo creo que esa es la frase, bueno, la frase de la noche, ¿eh? O sea, que ahora, claro, ahora cuando uno tenga alguna cosita, algún apretón y tiene que ir al baño, ¡ay, es que tengo un compromiso biológico! Sí, sí, sí. Ellos también usaban sus eufemismos y sus palabras muy técnicas. Por ejemplo, bueno, el de recoger orina se llamaba prenda de absorción. Y tenía una capacidad de 900 mililitros. Y el de la cacota, dispositivo de recolección fecal. Ahí. Y nada, para que os hagáis una idea, pues eso era una bolsa que te pegabas al culete, ahí a la altura del agujerito, vamos, al ano, y usando el dedito, además, para asegurarte de que ibas por el buen camino y expulsabas la cosa al fondo de la misma. Es que la caca no es que cayera por su propio peso al fondo tampoco, porque la gravedad iba... Claro, eso lo impedía, claro. Cosas así, entonces... Ya, pero hablando escatológicamente... hay diferentes tamaños, formas, o sea que es complicado, hombre, ¿no? Claro, que coincida. Pero lo importante eso que era no escapara por ahí el aire. Entonces tenías que me ajustarlo bien ahí al agujerito, ¿sabes? Para que eso fuera al sitio y no se escapara por ahí porque lo piensas, ¿sabes? Bueno, ¿y dónde está? ¿Qué pasó con ella? Claro. Bueno, decir que hoy en día hay métodos de succión y cosas interesantes, pero vamos, que la NASA del 2016 está buscando lumbreras que diera la solución al problema, solo ya en el 2016, de las necesidades fisiológicas de los astronautas. Bueno, y yo para creo que llamaron a Camilo José Cela en su momento. Pero, escucha, que esto es muy fuerte, que la NASA convocó un premio de $30,000 al genio que pudiera dar con un modelo de evacuación de pipí y caca de los astronautas sin que estos tuvieran que usar sus manos por un periodo de hasta 6 días dentro del traje espacial. Y sí, sí, sí, que sé lo que estáis pensando, que yo tampoco necesitaba saber estas cositas. Es curiosísimo, porque no se plantea nunca, nunca lo hemos visto, nunca lo hemos oído, pero es algo absolutamente lógico y natural que pasara. Eso tiene que estar en algún sitio. ¿Y qué va a hacer el ser humano? ¿El ser humano, la humanidad, va a dejarlos ahí? ¿En la luna? No, bueno, de hecho hay mucho interés en ir a la luna para recoger esta caca. ¿Mm? Sí, fíjate que la caca es súper interesante, porque la arqueología ha descubierto muchas cosas de nuestros antepasados gracias a los fósiles de la caca. Uh-huh. Sí, que no solo hay fósiles de conchas, algas, huevos y cosas de esas, que hay fósiles de caca. Se llaman coprolitos, lo ha dicho Bruno al principio esa palabra. Coprolitos. Y hay coprolitos de dinosaurio, de humanos también, y ya no digo, vamos, una caca así de grande, ni una caca de la de vaca, vamos, yo hablo de caca con propiedad. Sí, sí, sí. O sea, caca de Tyrannosaurus Rex, eso sí que es una pedazo caca. Uy, eso tiene que ser, madre mía. Eso tiene que ser, sí. Y lo que debía oler en su momento, qué barbaridad. Uy, a ver, eso sí que manda a la mierda de... Vete a la mierda, bienvenido a Julio Rex. Cochinos sois. Bueno, ¿qué hay en la caca? Bacterias. Nos dan muchísima información sobre el estado de salud de la persona, sus hábitos alimenticios. Mira, otro día hacemos un eureka de lo que la caca dice de nosotros. Pero bueno, que me desvío. Es una chivata, la caca es muy chivata. Sí, la caca chiva mucho. En la caca hay bacterias. Y aunque es cierto que los astronautas del Apolo echaban germinicida para desinfectar, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado en la Luna? Porque claro, el 50% de una caca son bacterias de más de 1000 especies distintas. ¿Sobreviviría alguna en la Luna? ¿En esas condiciones de gravedad? ¿Dentro de la bolsa? ¿Hay vida fecal por ahí? Anda, que a ver si ahora nos dicen que hay muestra de vida en la Luna y es después de que dejó el regalito los astronautas. Claro, la verdad está en la caca. Entonces, I want to believe. Y los científicos también quieren believe. Entonces, hay una misión espacial que quiere recuperar la caca de la Luna. ¿Para cuándo? Es uno de los objetivos estrella de estas próximas misiones lunares. Y pues quieren coger estas bolsitas, traerlas de vuelta a la Tierra medio siglo después de que el hombre pusiera el pie en la luna, digo, la mierda, mira, ya no sé. Y tú ves que como allá donde vamos lo dejamos todo hecho un zorro. Bueno, pues la caca de la luna puede dar respuestas a muchas preguntas. O sea, ¿puede haber vida extraterrestre en condiciones tan extremas? ¿Qué poder de contaminación tienen los seres humanos en los cuerpos celestes? Porque si vamos a Marte, también vamos a dejar todo perdido de mierda, ¿no? Como el Everest. Ahora hay otros métodos de absorción, pero mira el Everest. Y por cierto, que a la Luna no hemos podido ir a vivir nunca y ya hemos dejado no solo caca, sino 180 toneladas de basura. ¿180 toneladas? Escuchad, esto os va a dejar flipando. En la Luna hay toallitas húmedas, 6 banderas de Estados Unidos, una pastilla de jabón, un corta uñas, vómitos, caca, orines, tapones para los oídos, una foto del astronauta James Irwin, que lo dejó él mismo ahí en plana, y os dejo, ala, una foto de mi careto, 100 billetes de 10 de 2 dólares. Que la gente dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si es que, bueno, pues resulta que los astronautas del Apolo se llevaban billeticos de 2 dólares, los firmaban en la Luna y luego los subastaban en la Tierra a precio de 3.000 dólares cada uno. Vamos, que la superficie de la Luna parece el parking de la metro después de un botón. Madre mía, pues no me imagino qué puede pasar, porque ya sabes que uno de los objetivos es hacer esa estación en la Luna, además de diferentes países, para luego hacer esa misión a Marte. Así que si con un viajecito de nada, que fue un momento, dejaron todo eso, cuando ya haya una instalación en condiciones, eso va a ser, vamos, terrible. Pues ya ves, como si acabara de hacer la ruta del bacalao y el coche te olía la cuadra. Así la han dejado. Que además huele a eso, por lo visto, también dicen los estudios científicos. Huele a pólvora, estiércol, huevos podridos, pólvora quemada, ¿no? Otros dicen que azufre, como si fuera carne frita, que ese sería el olor un poco de la Luna y del universo, que ya sería otro tema de conversación y otro eureka. Pero bueno, yo creo que era más feliz sin saber todas estas cositas, ¿verdad? Y anda, ponedme otra vez la canción esa de Moon River, que se me pasó. Venga, un poco. La escuchamos. Esto es como leer el periódico cuando está uno para relajarse en el momento adecuado. I'm crossing you in style someday. Ya sabemos por qué el ser humano no ha vuelto a la luna, porque echaba para atrás en su olor. Breaker. Y la gente no sabía todo lo que hay en la Luna, toda la basura, todos los compromisos biológicos que hay en la Luna. Y además, Mado Martínez, 160 toneladas de basura, de porquería que llevamos allí. Llevamos la mierda a todos los sitios, hasta la Luna. Conociendo a los americanos, me extraña que no hayan dejado una lata de cerveza. Budweiser. Claro, junto a una lata Coca-Cola, es que ya sería estupendo. Y una banderita y una grabadora que también tenga el himno, que para eso son americanos. Americanos de Estados Unidos, es decir, no sé por qué le llamamos americanos cuando son estadounidenses. Norteamericanos. Claro. Pero en norteamericanos hay más. Ya, o sea, que están los canadienses también. Sí, y los mexicanos, pero sin embargo ellos se creen, bueno, son los más importantes también. Los más importantes en la historia, los más importantes en el poder, los más importantes a otros niveles. Mado Martínez, que hemos descubierto contigo esta noche en Eureka, siempre contamos anécdotas, curiosidades. Hoy hemos contado una curiosidad que la gente no sabía, que la gente no tiene información, que la gente no se imaginaba, todo lo que ha dejado el ser humano y también las cacas, pero también una serie de compromisos biológicos y también basura, puramente basura, 160 toneladas en la Luna de basura del ser humano. La verdad es que es muy, muy llamativo. Mado Martínez, Eureka. Mil gracias. Un abrazo grande. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Un callejón en el que siempre tenemos una pantalla. Proyectamos el cine. Hablamos del séptimo arte con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Siempre te preguntamos al comienzo de cada sección cómo está la taquilla, porque lo hemos dicho mil veces, en la taquilla marca un poquito el estado de ánimo de la sociedad española. Y la gente no tiene mucho, ¿no? La verdad es que no. Este fin de semana pasado la cosa ha estado flojita. Bueno, con respecto al anterior, la taquilla cayó nada menos que un 22%, de manera que sí ha habido deserción masiva de las salas. Solo se han vendido 3.300.000 entradas. Es poquito, la verdad es que es poco. Hombre, miras la taquilla y ves que tiene encefalograma plano toda la cartelera en general. Mira, solo aguanta el Spider-Man este último, siempre cayendo, desde luego, pero todavía está, y esto también es significativo, todavía se puede ver la peli en 808 pantallas de España. Lo que quiere decir cómo se apuesta de fuerte cuando se apuesta a una película como esta, ¿no? Lleva ya 24 millones y medio de euros de recaudación en España. Recordemos que lleva poco más de un mes, ¿no?, en la taquilla. Y en todo el mundo, 1.600 millones de dólares. Lo cual quiere decir que hay películas taquilleras y otras no tanto, ¿no? A ver si estas películas taquilleras llegan de verdad a España, no solo el Spider-Man este, sino todas las que faltan, y realmente la taquilla se anima. Entre eso y que se nos vaya olvidando un poquito el miedo, a ver si es posible. Yo creo que este fin de semana ha estado mejor, ¿eh? No tengo datos, por supuesto, porque estamos a la mitad ahora mismo, pero me da la impresión de que este fin de semana va a ser un poquito mejor. Y no tienes la impresión, me pregunto, de que igual como no acaba de despegar la taquilla, hay unos cambios en hábito, que seguramente la pandemia... Es una reflexión que hago. La pandemia puede cambiar un poco el mundo de la exhibición, del negocio, no del cine en sí, sino de la forma de llegar a la gente, de emitirse, de no ir no tanto el cine, la pequeña pantalla a través de plataformas, que ha sido un poco el COVID-19, sí, un antes y un después, y que nos tenemos que, bueno, adaptar al hecho de que ha podido haber un cambio grande. Yo creo que sí, Bruno, y no es algo que vaya a pasar sino que está pasando ya, se está iniciando este cambio de tendencia, ¿no? Yo creo que precisamente en esa tesitura estamos, ¿no? De ver si realmente se recupera eso que era el hábito de ir al cine, o no, o eso ya lo hemos perdido y se va a quedar reducido a ciertos acontecimientos, el Spider-Man de turno, digamos, ¿no? Y todo lo demás, bueno, pues está en las plataformas, está en las pantallas de casa. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo creo que sí, vamos, estás en lo cierto, que ha habido con la pandemia un cambio de tendencia que se está plasmando y que a lo mejor, en el peor de los casos, pues puede seguir. Y digo en el peor de los casos, porque, hombre, como tú dices, el cine es el cine. El cine yo creo que tiene asegurada su supervivencia, incluso en forma de series, como vamos a ver dentro de un momentito, que no son más que películas muy largas, ¿no? Pero realmente la asistencia a las salas, ese sector de la exhibición que realmente está ahora mismo en peligro, pues tiene esa problemática. ¿Vamos a volver masivamente a los cines o no? Es una reflexión que haces que me parece muy interesante y además muy acertada. Está pasando. Y lo que está pasando, desde luego, hay un cambio. No sabemos hasta qué punto va a ser importante y llamativo en las cifras finales. Hay un cambio de tendencia en el hábito. Sin embargo, el cine mantiene un hábito que creo que es muy bueno, y lo vamos a comentar aquí en las noticias en la actualidad. Porque hay grandes películas, muy grandes, películas inspiradas en libros, y va a seguir habiendo y ya las está viendo. Efectivamente, han empezado ya rodajes de obras literarias, yo creo que interesantes, importantes. En este caso van a ir en forma de serie, como decía hace un momentito. Este tipo de series son realmente películas muy largas, películas que vemos en casa a lo largo de unos cuantos días, ¿no? Fíjate, Los pacientes del doctor García, nada menos, la novela de Almudena Grandes. Ya se hablaba antes de su triste fallecimiento de que el proyecto estaba en marcha, y bueno, no se ha parado, lo cual es una buena noticia. Ha empezado esta semana ya el rodaje en Segovia. El guion es de José Luis Martín y dirige Juan Noguera, el mismo de Isabel y Sin Identidad, ¿no? Los protagonistas son Javier Rey, Verónica Echegui y Tamar Novas. Me parece que un trío verdaderamente importante en cualquier pantalla. Es una historia, para los que no han leído el libro, bueno, no lo vamos a desvelar, ¿no? Pero mezcla el drama con el thriller de espías y cuenta unos hechos que de alguna manera son hechos reales de la España del franquismo, ¿no? Bueno, este rodaje se va a extender hasta junio y tiene localizaciones, como decía, en Segovia, también en Guadalajara y en Madrid. Produce Radio Televisión Española, Condea, Planeta y Diagonal Televisión. Y el otro libro o libros que tenemos ya próximamente en nuestras pantallas es, claro, La novia gitana. ¿Cómo no iba a llegar la adaptación de este bestseller de Carmen Mola? La famosa, bueno, el famoso trío que firma como Carmen Mola, ¿no? También ha empezado ya el rodaje. Aquí dirige Paco Cabezas, el director de Carne de Neón y de Adiós, con Nerea Barros en el papel de la inspectora Elena Blanco. Y con ella un reparto largo: Darío Grandinetti, Ginés García Millán, Ignacio Montes, Vicente Romero, Mona Martínez, Francesc Garrido, bueno, unos cuantos más, ¿no? 4 meses de rodaje en Madrid, en Alcalá de Henares y en Segovia. Y es un thriller, como yo creo que casi todo el mundo sabe ya, que cuenta con extremada crudeza, por lo menos en la literatura, los crímenes que empiezan atacando a la familia Macaya y después la cosa se enreda muchísimo más. Produce A3 Media con Viacom CBS International Studios y Diagonal Televisión. Esas películas basadas en libros, la historia del cine tiene, bueno, es que en cierto modo una película es un libro y un libro debe ser una película. La narración es más o menos hace lo mismo, un arranque, un nudo, un desenlace. Se parece mucho a algunos grandes libros, a algunas grandes películas, y algunas grandes películas nacen con grandes libros. Sin duda ninguna, es decir, los ejemplos son interminables, ¿verdad? Es cierto que el cine tiene su propia narrativa, pero esa narrativa es parecida, es semejante a la de una novela, a la de un cuento, a la de un relato, ¿no? Y por eso hay tanto trasvase, sobre todo de la literatura al cine. También del cine a la literatura, porque se están ya editando guiones y obras aproximadas a los guiones de las películas. Y eso yo creo que es muy bueno, ¿no? Y también es muy bueno. Bueno, han hecho auténticas maravillas estas hermanas que son protagonistas de la historia que se narra en esta película. Una película que se titula El método Williams. Creo que podrías tener a la próxima Michael Jordan. No, no, hermano. Tengo a las próximas 2. Cuando salgáis ahí, no lo olvidéis. No vais a jugar solo por vosotras, vais a jugar por todas las chicas negras del planeta. No te voy a fallar. No podrías. En este mundo nadie ha respetado a Richard Williams, pero se os va a respetar. El mundo del tenis tiene muchas películas importantes, es muy cinematográfico y lo vuelve a ser una vez más con esta película, con el método Williams. Efectivamente, Bruno, cine y tenis. Bueno, la película la ha dirigido Reinaldo Marcus Green, produce Will Smith con Tim White, Trevor White, el guion es de Zach Bailyn y los protagonistas, el propio Will Smith, con Anjani Ellis y John Bernthal. Es el tercer largo del neoyorquino Reinaldo Marcus Green, bueno, que tiene una más extensa carrera en televisión, cada vez son más los realizadores que compaginan ambos formatos, ¿verdad? En la pantalla grande sus títulos anteriores son Monstruos y Hombres y Joe Bell. Y con esta nueva película, el método Williams, pues ya ha ganado el premio de la crítica de Nueva York y el Globo de Oro para Will Smith. Estará también en la carrera por los Oscars, seguramente, ya veremos con qué resultado, ¿no? Bueno, como decías, el mundo del cine ha tratado con cierta frecuencia al del tenis, ¿no? Lo más reciente, creo que han sido Batalla de los Sexos, con Emma Stone como Billie Jean King y Burt McEnroe. Y bueno, también está ahí hace unos cuantos años más el Match Point de Woody Allen, ¿no? Bueno, estas películas, sobre todo las últimas, no son documentales, sino que lo que hacen es retratar de manera aficionada los perfiles de algunas estrellas de la raqueta. Y de eso va también el método Williams, ¿no? Sigue la evolución de Venus y Serena Williams, Venus y Serena, como dicen ellos, ¿no? Pero vamos a decirlo como lo decimos nosotros, Venus y Serena, ¿no? Pues desde que eran niñas, y sobre todo la película presenta la figura omnipresente y omnipotente de su padre Richard. Un hombre obstinado y estricto, dedicado a tiempo completo a la carrera de sus hijas. Ray Richard es el título original, y es verdad que el hombre ejerce su autoridad y su voluntad sin desmayo alguno, como se debe en cualquier corona que se precie. Bueno, algo sabemos de su historia, porque él va dejando caer retazos que hablan de su infancia y su juventud, teñidas por la pobreza, el racismo y la violencia. Su voluntad es salir ahora del gueto de Compton, California, en el que viven, para alcanzar la gloria y la fama de sus hijas, y la riqueza para todos, para él seguramente el primero. Bueno, la película, con producción ejecutiva de las dos hermanas, de Venus y de Selena, nos lo muestra con su mujer y sus cinco hijas, y enseña, dentro de la solidez de su carácter, su lado más amable. Richard Williams tenía, bueno, tiene en realidad, porque es un personaje real, un pasado bastante más oscuro, complicado y más amargo de lo que aparece en la pantalla. Sí que vemos su decisión y su obsesión por llevar a sus hijas al Olimpo del tenis. Bueno, las lleva a las pistas a los 5 años, las enseña, las entrena junto con su mujer y diseña el plan completo, que es un mamotreto de decenas de páginas que enarbola cada momento, todo para conseguir su propósito. Cuando entiende que ya no les puede enseñar más, pues entonces busca entrenadores profesionales que se hagan cargo de las niñas. Hombre, gratis, por supuesto, así que el empeño no le resulta fácil, hasta que da con Paul Cohen y luego definitivamente con Rick Machi, que son hitos reales en la carrera de las Williams, ¿no? Este último es quien encauza su formación ya definitiva. Primero la de Venus, que es un año mayor, y después la de Serena. Todos son conscientes de las dificultades que van a encontrar. La primera, quizá, como decía el tráiler, la de ser negras, algo que en el tenis profesional resultaba entonces ya inaudito. En los años 90 aquello podía parecer una mera extravagancia. Bueno, el argumento avanza con agilidad y recoge con fidelidad el ambiente en el que se mueven los protagonistas. Todos están bien, las niñas juegan estupendamente al tenis, los secundarios brillan con solvencia, especialmente John Bernthal, los personajes reales están reflejados lo mejor posible por el Yandal, estrella de la raqueta, como Jennifer Capriati, John McEnroe, Pete Sampras, incluso nuestra Arancha Sánchez Vicario, que juega con Venus un partidazo, ¿no? Y también el matrimonio Williams. Anjani Ellis sobresale como la esposa de Richard, y Will Smith compone un personaje de alto voltaje. Bueno, suyo es el mérito de este retrato de fuerte contraste. Un hombre incombustible, rocoso, fiel a sus ideas hasta el infinito, aparentemente reacio a la violencia, y también un padre cuidadoso, firme en la protección de sus hijas y convencido de su capacidad. Y al mismo tiempo, poseedor de una mirada a menudo atravesada, una actitud equívoca y una permanente sombra de duda. Todo es sugerencia. Creo que es una gran interpretación y uno de los mejores elementos de la película. Una película que nos muestra un perfil más sobre las hermanas Williams, para conocer una historia que es historia del cine, bueno, historia del tenis, y que va a ser claro, historia claro. del cine, historia del tenis, porque han sido muy importantes y son muy importantes las hermanas Serena y Williams, Serena Williams y Venus Williams, que son las protagonistas, esa historia relacionada con ellas, las protagonistas en esta película, El Método Williams. Y vamos a ver y vamos allá con un nuevo, una nueva entrega del Super 10. La lista que nos ofrece José Manuel Escribano aquí todas las semanas, la lista con taquilla, crítica, comentarios, la lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues una película española, Mamá o Papá, la peli de Dani de la Orden, 3 semanas en el Super 10 y ha bajado un puestecito a pesar de los esfuerzos de Paco León y de Mirenio Arruner, que son sus muy divertidos protagonistas. ¿Y qué película está en el puesto número 9? Otra española, Espíritu Sagrado, también ha descendido un puesto en su 8ª semana, nada menos en el Super 10, la película verdaderamente curiosa de Chema García Ibarra. Si la tenéis en vuestra localidad, por favor acercaros a verla, que merece la pena. 8. Canta 2, la película de Garth Jennings, la segunda parte de este estupendo musical de animación, 4 semanas en el Super 10. 7. Bueno, la película de la semana, Scream. Dicen que es nueva, la verdad es que sí, hombre, la han dirigido Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette, estos no estaban antes, pero sí que está David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox, yo esto los he visto desde la primera de las Scream. Esta es, bueno, yo diría que renueva un poquito y al mismo tiempo sigue fiel a lo que es la serie desde el primer momento. 6. La otra película española que tenemos en la lista, Mike Sabel, que aguanta, pero que muy requete bien, repite posición en su semana 17. Puesto número 5. Dice que ¿qué vemos cuando miramos al cielo? Bueno, pues habrá que saberlo, habrá que preguntárselo. 2 semanas en la lista, repite posición, la película de Georgia nos viene, dirigida por Alexander Koberitche. En el 4. Pues el super taquillón de la temporada, Spider-Man, No Way Home, John Watts es el director, Tom Holland, uno de los protagonistas, junto a él Zendaya y otros que no voy a revelar. 5 semanas en el Super 10. En el puesto número 3. También repite posición porque de los primeros puestos no hay quien ya los baje. Fue La mano de Dios, la estupenda película de Paolo Sorrentino con Filippo Scotti y el gran Tony Servillo. 4 semanas en la lista. 2. La crónica francesa, claro, aquí está Wes Anderson con Bill Murray y todos sus amigos. 13 semanas nada menos en el Super 10. Y en lo más alto de la lista, en lo más alto del Super 10, repite, en el puesto número 1... Efectivamente, repite por 3ª semana consecutiva El contador de cartas, esta película dura, pero esta película extraordinaria, de Paul Schrader, con un fantástico Oscar Isaac, con Tiffany Haddish, un reparto realmente estupendo. Todavía, José Manuel, me llama la atención, pero seguramente la habrá, y seguramente se está pergiñando algo. Si te das cuenta, todavía no hay películas que nos muestren de una u otra forma, o por lo menos no las conozco, pero de una u otra forma lo que está pasando en el mundo, la pandemia. Tiene que haber muchísimas historias relacionadas con la pandemia, relacionadas directa o indirectamente, que serán muy cinematográficas en el futuro, ¿eh? Hombre, sin ninguna duda. Bueno, hemos visto hace poco un meteorito que se acercaba a la Tierra, hemos visto un gas que pretende acabar con la humanidad, en fin, pero realmente la peli de la pandemia todavía no se ha hecho. Lo que se han hecho es antes, aquellas películas que preveían, que profetizaban lo que nos iba a suceder, pero nos falta esta y estas, que yo creo que va a haber más de una, ¿eh? Vamos a estar atentos, porque seguramente además la pandemia ha generado una serie de informaciones, una serie de comportamientos, una serie de... que muchos de ellos son muy cinematográficos, pero han sido tan importantes, ha sido tan relevante, es tan relevante todo lo que tiene que ver con la pandemia, que parece, yo creo que hay un poquito de miedo a hurgar un poquito en eso. Yo creo que sí, que también, es verdad, sí. Bueno, está dificilillo, pero bueno, van llegando cosas parecidas, ¿no? Entonces, sí, está por llegar. Yo creo que más de una se va a hacer cuando realmente los productores se decidan y aparezcan esos guiones que cuenten lo que ha pasado esos meses tremendos de tanto aislamiento en todo el mundo y lo que está pasando a continuación, claro, porque no olvidemos que esto no se ha acabado todavía. No, por desgracia parece que le quedan y bastante, pero lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido... En estos dos años que se van a cumplir el próximo mes de marzo, habrá generado muchísimas historias que son dignas de ser retratadas en una película, pero ha sido tan grande que es muy difícil creo yo que es muy difícil plasmar algo que sea importante, con lo cual tiene que haber por un lado mucho deseo y por otro los directores, los guionistas tienen que tener muchísimo miedo a, sí, a, sí, a atacar este asunto que es tan relevante, que es el más relevante que hemos vivido en nuestra generación en mucho tiempo desde las guerras mundiales. Es cierto, Bruno. Y además yo creo que también hay un poquito de precaución en cuanto al tono, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacemos con esto? ¿Hacemos una comedia? ¿Hacemos una película realmente catastrófica? ¿Hablamos de las desgracias? ¿Hablamos de la esperanza? Es difícil, ¿eh? La sí, sí, es sí, que, mucho, mucho. Está complicado. Pero seguramente hablaremos en los próximos meses, algún día, hablaremos de películas que se están estrenando y llegarán seguramente muchísimas de ellas. Pero de momento todavía aguardamos a lo que creemos que va a ocurrir. Pero el mundo del cine nada es previsible. Pero, sin embargo, hay actualidad, hay información y nos lo cuenta aquí todas las semanas en el Callejón José Manuel Escribano, que nos seguirá contando. La semana que viene, información, actualidad, Super 10 y, por supuesto, cómo va la taquilla, cómo va el estado de ánimo de la sociedad para ir al cine, que es el estado de ánimo de la sociedad española para muchas cosas. El cine es un reflejo de ese estado de ánimo. José Manuel, mil gracias. A ti, Bruno, un abrazo. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que nos presenta cómo este mundo está un poquito al revés. Se está perdiendo muchas cosas en la naturaleza, especies vivas, mucha biodiversidad. Se tenía, bueno, tenía que ser una cosa positiva que acabaran las carreteras. Es que esto está tan acabado, esto es tan el fin del mundo, que incluso las carreteras ya no van a seguir existiendo, sino que se van a reproducir. Y se van a autorreparar. Ay, eso lo veo perfecto. Javier Sevillano, pues de verdad. Perfecto, van a ser sensitivas y autorreparadoras. Pues, o sea, ¿verdad? Lo que tenía que desaparecer encima, o desaparecer reducirse, ¿no? Van a tomar vida. Sí, propia. Sí, va a ser todavía. Ahora yo me imagino así en plan negativo a los que se dedican otra vez a coger y pasar las máquinas para levantar el alquitrán, poner el alquitrán, dice, ¿y ahora nuestros puestos de trabajo qué pasa? Bueno, se crearán otros puestos de trabajo más tecnológicos, lógicamente. Bueno, esto es una iniciativa que está llevando a cabo el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Granada, junto con la empresa Acciona, y están todavía está en fase de laboratorio. Han creado en laboratorio una pequeña estructura similar a la carretera que ellos quieren diseñar en una estructura de 2 metros cuadrados, y en esta estructura están haciendo las pruebas pertinentes de resistencia, de estructura, de mezcla de nuevos componentes, claro. Todos reciclados, que sean biocompatibles, que estén dentro del circuito de este que llamamos de la economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que se trata es una dotar a las carreteras. Hay algunas ya en Andalucía. Casi de vida, sí. Porque van a llevar unos sensores, se pretende que lleven también unos sensores para en tiempo real informar del tráfico que tiene esa carretera, de qué vehículos pasan, qué cargas llevan esos vehículos, qué pesa cada vehículo, y para poder así dirigir la circulación, evitar los atascos. Eso está muy bien, pero me imagino que le meten ahí un prototipo también para a pasada de velocidad, multa. Sí, claro, yo imagino eso. Es lo primero que yo también he pensado, ¿no? Poder identificar por medio de estos sensores a cada vehículo que pueda. Bueno, hasta ahí de momento lo que están desarrollando en este laboratorio de la Universidad de Granada no va por ahí, pero desde luego es el primer paso para poder tener controlados, por así decir, a todos los vehículos de todos los paisanos, ¿no? Bueno, controlados, pero que no se pasen de velocidad no es controlarlo, es hacerlo bien, ¿eh? Bueno, sí, claro, o sea, realmente, claro, ¿cómo se trata de no tengo coche y vosotros tenéis? De una medida siempre hay una pequeña horquillita, claro, pero es el tema, una cosa es saberlo y ya está. Claro. Yo lo de que se reparen las carreteras lo veo fantástico, porque hoy por hoy el gasto es inmenso. El propio coche va perdiendo también efectividad, exacto, fiabilidad, porque claro, entre los amortiguadores, los neumáticos, tal, una serie de cosas que al final, y accidentes también, que te provoca accidentes también el tener una carretera en malas condiciones. Exactamente, bueno, pues en estos 2 metros cuadrados de prueba que tienen en el laboratorio, y ya en algunas carreteras de Andalucía están haciendo ya algunas pruebas más dimensionadas, lo que están haciendo es medir las tensiones, las deformaciones que se producen, la temperatura y la humedad del pavimento, y de lo que se trata es de mejorar la seguridad vial, aumentar la vida de las carreteras, la vida de servicio de las carreteras, disminuir sus costes tanto de mantenimiento como de explotación, y todo ello con una serie de materiales, aplicando, por supuesto, ciencia, fenómenos físicos que ya están muy estudiados, y de forma que el pavimento, como hemos dicho, pueda detectar el paso de vehículos y enviar en tiempo real información sobre la carga que transportan, el estado de deterioro en ese momento de la carretera del firme, o que pueda en un momento dado fundir hielo o la nieve que cae en ese momento. Era lo que te iba a decir, que tendría, lo que se dice, autocalentarse. Que tendría que tener, claro, si es un poco de alguna forma inteligente, claro, es para tener en cuenta la climatología, si hay mucha lluvia, mucha cantidad de lluvia, si hay nieve. Esto sería importante, por ejemplo, o interesante en carreteras de montaña, de alta montaña, en la que el pavimento pueda aguantar un poco más antes de helarse y evitar con ello pues acciones del coche, que se te vaya de control el coche por estas heladas de la carretera, ¿no? De lo que las investigaciones que están realizando, que llevan a cabo bajo la dirección de la profesora Mari Carmen Rubio, es que están logrando estos diseños con materiales sostenibles, además, ¿no? Es decir, como caucho de neumáticos que ya han sido usados, de neumáticos... O sea, que no va a ser el asfalto tradicional. No, es un nuevo compuesto ya hay carreteras porcentaje de caucho, son más silenciosas, pero en este prototipo lo que se pretende es que tenga un componente importante de caucho reciclado, de caucho de neumáticos ya usados, o de áridos reciclados de pavimentos que ya están deteriorados, ¿no? Es decir, reutilizar áridos que en otro momento pues lo que se haría sería desecharlo, ¿no? Serían carreteras de larga duración que serían amigables con el medio ambiente y que consumirían menos recursos naturales, y que, por supuesto, tanto en su construcción como en su explotación y mantenimiento, contaminarían menos que las actuales carreteras, ¿no? Y evidentemente, claro, la cantidad de miles de kilómetros de carretera que hay, no solo en España, sino en todo el mundo, conforme esto vaya avanzando, siempre tendrá la tecnología, tenderá a hacerlo más compatible con el medio ambiente, porque evidentemente no se puede, a día de hoy no podemos prescindir de las carreteras. No, y me parece fantástico que lo estén haciendo en España, porque primero, si funciona, aparte de que se pueda abaratar al intentar ponerlo en nuestro país, también pueden venderlo fuera, sí, porque claro, normalmente es una tecnología que se puede exportar perfectamente. Claro, es que normalmente siempre cuando hay un avance de estos, lo que hacemos es comprarlo, o sea, que se esté haciendo aquí me parece fantástico. Es esta profesora, es una de las cosas que indica, es la buena sintonía que hay en esta colaboración empresa universidad, en la que una empresa importante como es Acciona muy vinculada al mundo del desarrollo de carreteras, etcétera, de la circulación, pues se haya involucrado en esta investigación y la colaboración junto con la universidad, con este laboratorio de la Universidad de Granada, sea 100% positiva y bueno, que de momento está dando sus frutos. Y como digo, hay ya algunas carreteras, parte de algunas carreteras en Andalucía, que ya lo están probando in situ, ¿no? De lo que se trata es de satisfacer lo que serán las carreteras del mañana, las del futuro, ¿no? En cuanto a que la sostenibilidad y la durabilidad van a ser hechos que tienen que tener las carreteras, ¿no? Pero también será necesario dotarlas de una serie de funciones, de multifunciones que a día de hoy no tienen, ¿no? Para mejorar la comunicación de la infraestructura con los centros de mando, con también en un futuro podría estar también una relación, una comunicación con los coches, con los automóviles o los vehículos que pasan por allí, y conocer eso en tiempo real, cuál es el flujo de circulación en esa carretera. No deja de ser una especie de, hay una similitud, pero como si los coches que van por esas carreteras o las carreteras en sí formaran parte de esa idea que es el Internet de las cosas. Sí, un poco así, claro. ¿No? Se trata en eso, ¿no? Que haya que la dualidad carretera-vehículo no ande cada uno por su camino, sino que formen una dualidad, pero en conjunto. No, está bien, porque que si se mejoren las prestaciones de los vehículos gracias a estas carreteras, como decías tú, y el confort también de los usuarios que pasan por esas carreteras. Claro, ¿no? Pero si la carretera recibe datos de los coches que van pasando y los va ahí pues asimilando, claro, está bien que también el coche pueda recibir datos de esa carretera por la que circula, para saber en qué tramo hay más coches, si hay algún tipo de, yo qué sé, de arreglo, o hay algún problema, o ha habido algún accidente. Pero claro, yo no sé cuántos años van a pasar, pero me estoy imaginando la carretera esta inteligente con el prototipo del coche, que ya sabes que casi pones el piloto automático, que también es inteligente, coches, y va circulando solo. Creo que hace poco una noticia salía de una mujer que, pues me imagino que tendría posibilidades, iba en un coche de estos de gama modernísima que va con piloto, y estaba dando a luz dentro del coche. Y ella no iba conduciendo. Ya el rico ya, ¿no? ese niño eso sería, sí es una señal del fin del mundo. Piloto, ¿no? Sí. Y el médico conectándose, oiga, esto haga lo otro. Bueno, de momento, poco a poco, esto es un futuro, a lo mejor ya hemos exagerado un futuro, ¿no? Pero de momento sí, estas carreteras van a ser más cómodas para todos, más sostenibles y, sobre todo, más seguras también en cuanto a seguridad vial, que es algo que cada vez tiene que ser un punto innegociable de la circulación vial. Yo tengo una pequeña señal del mundo, y es que al pobre Alexei, al Zarevich, le he dicho que estaba sifilítico. El pobre no estaba sifilítico, estaba hemofílico. No, lo mismo, el sifilítico no estaría Rasputin seguramente de tanta orgía que se montaba. Bueno, pues señores del fin del mundo, las carreteras que se autorrepararán, en cierto modo las carreteras hay que se cobrar. Calentarán también, autorrepararán y se calentarán para que derretir la nieve y todo eso. Veremos en invierno gente tirada en las carreteras calentita. Va a ser precioso, es una imagen bastante apocalíptica, desde luego. Javier Sevillano, mil gracias. Apartaros de los coches, Escuchamos un relato, uno de estos textos. Folio y medio, lo podéis mandar aquí, rosa.vientos@onda0.es, como este que se titula, que se llama Presa. Un sonido llamó su atención. Nega clavó la mirada en la espesura y esperó. Durante unos segundos no ocurrió nada. A esa hora la selva, 2.000 kilómetros cuadrados de helechos, raíces aéreas, bromelias, hojas del tamaño de paraguas y troncos legañosos, cubiertos por un dosel de clorofila, dormitaba a la luz plumbia del mediodía. Atravesada por el sol, la transpiración del suelo se transformaba en una neblina tenue y dorada que moteaba el sotobosque. Un aroma intenso, viciado, saturaba los sentidos. La quietud era tal que solo un ojo acostumbrado a acechar en la espesura hubiese sido capaz de advertir el ligero estremecimiento que agitó una orquídea en el límite de su campo visual. Intrigado, Nega salió de su escondrijo y salvó la distancia que lo separaba de la planta. Una vez allí, se agachó y husmeó la tierra. Aquello no era lo que buscaba. Apretó los labios y levantó la cabeza. Un haz de luz agujereaba la cubierta vegetal, iluminando la parte superior de un tronco caído. Nega posó su mirada en el hervidero de hormigas que cubría la corteza. Estaban dando buena cuenta de un cuy, una cría a juzgar por su tamaño. Ceñudo, se levantó y escudriñó la jungla. Su corazón volvió a latir con fuerza. Sabía que estaba allí, en algún lado. Su olor lo impregnaba todo. Era un olor acre y dulzón que le traía a la cabeza el recuerdo de tiempos mejores, cuando la caza abundaba y la reputación de los clanes se medía por el número de cráneos colgados a la entrada del poblado. Volvió la cabeza. Algo se había movido. Sin perder un segundo, abandonó el claro y se adentró en el follaje. El rastro lo condujo a un barranco profundo donde apenas llegaba la luz. Nega sabía que estaba allí, pero el tiempo se le acababa. Escudriñó la espesura una vez más. La selva estaba como letargada. Con cuidado de no hacer ruido, se arrodilló, cogió un puñado de tierra y se lo llevó a la nariz. Permaneció en esa posición durante un rato, los ojos cerrados, la respiración contenida, concentrado únicamente en desenmarañar la trama de olores que impregnaba el interior de su puño. Finalmente, encontró lo que buscaba y lo separó del resto. Venteó profundamente una o dos veces y se precipitó en la espesura. Durante unos segundos, la jungla contuvo la respiración. Luego se oyó un alarido, seguido del aleteo de los pájaros al levantar el vuelo. Después volvió el silencio. Nega se arrodilló junto al cadáver y lo observó detenidamente. Aparte de la herida del cuello, un tajo preciso del que aún manaba abundante sangre. Era un espécimen sano y sexualmente maduro, como demostraba el abultamiento de su tripa. Salivando compulsivamente, le abrió el vientre y extrajo un bulto de su interior. Era una pieza magnífica, un feto humano de unos 8 meses de gestación, justo como a él le gustaban. Llenos de amor, como habéis escuchado, finalizamos el programa de hoy, de esta noche. Volvemos mañana a la 1 de la madrugada por la noche. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio.